el mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me Bueno, y nos vamos, Eduardo, equipo, nos vamos justamente escuchándolo con paraguas, sí, listos, porque va bajando la temperatura, de a poquito, igualmente la máxima dice 26, pero bueno, ya estamos casi en los 20 grados tres décimos. Las 9 de la mañana, volvemos mañana, sí, a partir de las 7 y hasta las 9, para compartir hoy, más que nunca, quedan con Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados tres décimas, la humedad 92%, cielo cubierto con tormenta. Alejandro Vanoli aseguró que la reforma del mercado de capitales favorecerá el ahorro de los argentinos. El presidente de la Comisión Nacional de Valores dijo que esa iniciativa permitirá que el sistema financiero deje de dar la espalda a la economía real del país. La norma será debatida en comisión en el Senado y ayer recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Los trabajadores del subte anticiparon que el martes paralizarán el servicio de subterráneos. Móvil. Hasta las 10, los metrodelegados cumplen la medida de protesta que incluye el levantamiento de molinetes en 8 estaciones del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. El secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Subte, Néstor Segovia, dijo que es inexplicable que Metrovías no esté dispuesta a discutir el reinicio de negociaciones paritarias. Se agregó que la empresa de Benito Arroyo tiene actitudes chantajistas y especulativas. En este contexto, Segovia consideró que los metrodelegados no descartan convocar un paro para el día martes. Nosotros vamos a tratar de evitar el paro. Quiero y habla, va a proponer de que se siga haciendo la apertura de molinetes. Si pierdo mi postura, es porque los trabajadores hicieron hacer el paro. Para evitar el paro, ¿qué sería? No, ya no está en mi mano, ya un año discutiendo, ya no está en mi mano. Nosotros ahora queremos toda la plata que nos dieron, que es la masa salarial, son de 4 a 5 millones y que le pague a todos los trabajadores y se sale una vez por todas. Y en verdad, yo creo que Metrovía está haciendo una especulación. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Tucumán se reanuda el juicio por la megacausa unificada, arsenales y jefatura de policías 2. Se reanuda en Tucumán la audiencia en el marco de la megacausa Arsenales 2 y Jefatura de Policía 2 con un universo de 41 imputados en el proceso para determinar el destino de 235 víctimas que pasaron por el Centro Clandestino de Detención Jefatura de Policía y por el Centro de Exterminio Arsenal Miguel de Azcuénaga. Diversas organizaciones sociales y políticas emitieron un comunicado quejándose de la actitud de los abogados de los represores, quienes se quejaron constantemente frente al tribunal y frente a los propios familiares que se encontraban en las audiencias. Se espera para los próximos días escuchar los testimonios de las víctimas sobrevivientes de ambos centros clandestinos frente a los jueces tucumanos. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Un camión con 26.000 kilos de esterato de calcio volcó en la ruta 7 en San Andrés de Giles y cortó el 100% de la ruta. Su conductor tenía cinturón de seguridad colocado y no tuvo heridas. Por otra parte, en la autopista Riccieri, kilómetro 16, sentido hacia Capital Federal, una moto y un auto, moto quedó en el suelo, herido, está siendo atendido y hay demoras en el lugar. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 15 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 15 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Esa actitud es libertad. Nuestro país es mucho más. Es radio nacional. Somos todos. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos con un poco de cositas, con noticias y cosas por el estilo. Está para ello aquí en el programa la señora Miriam Lewin. ¿Cómo le va, Lewin? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Usted sabe que hoy cuando llegué al subte, esperaba encontrarme con el molinete abierto. Después me di cuenta que yo viajo un poquito antes. Y cuando consulté con el kiosquero de la parada de Ángel Gallardo, que es donde usualmente tomó el subte, me explicó que no, que solamente iban a estar liberados en Federico Lacroce. ¿Pero no eran todos lados de 8 a 10? No, aparentemente en Federico Lacroce, según me dijo el kiosquero, que es el que sabe. Mirá vos. La discusión salarial de la gente del subte ya lleva 9 meses, o sea que está muy bien que presionen con un paro, y está muy bien que no perjudiquen al usuario suspendiendo el servicio, ya bastantes problemas tuvimos viajar esta semana, sino que liberen el molinete haciéndole perder plata a la empresa. Es decir, no castigan al usuario, sino que fuerzan al empleador a seguir negociando. Una técnica de ellos, una estrategia, una táctica, como quieras llamarlos, durante mucho tiempo, liberar los molinetes, ¿no? Sí, pero comparado con lo extorsivo del paro del otro día, me parece que venía muy bien señalarlo. ¿No está te parece? Bien, está muy bien. Señor Ulanowski, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Lucho? Todo muy bien. ¿Todo en orden? Sí, lo veo sí. Seco, vino con paraguas. Vine temprano, más que nada. Ah, ok. Más que nada vine temprano, pero ya se veía que estaba por llegar una lluvia espectacular. Está negro el cielo en este momento. Sí. ¿Por qué espectacular le gusta? Por lo espectacular. No. Odio la lluvia y odio el calor también. En serio, yo veo que la gente se molesta con la lluvia, inclusive hace cosas ridículas, como llevar un paraguas que no es un paraguas, digamos. Recién vi una mujer caminando, que era un paraguas con... se ve que lo había pasado por la licuadora antes, ¿viste? No sé. Lo había abierto y quedaba todo desarmado. El paraguas no la protegía, tenía una sensación de protección. Es que los paraguas de hoy no son como los de antes. No funcionan igual. Aquellos paraguas, ¿sabes? ¿No es cierto? En serio, son paraguas de una sola lluvia. Sí, claro. Sí, una lluvia fuerte. Están pensados como tales, sí. Porque los hacen con alambre en vez de con cañitos, digamos. Antes tenía otra cosita. Claro. Una brisa te lo da vuelta, te lo destruye. Exactamente. Y parece que hubiera pasado por la licuadora, como decís vos. Néstor Restivo, ¿cómo anda? ¿Es publicidad alentar o promover a una casa de paraguas que queda muy cerquita de acá, sin decir su nombre? Depende. Si son paraguas con fantasías, digamos, no, me parece que no. Miren, queda en la calle Bartolomé Mitre, Ulanowski, no me acuerdo si es entre Suipacha y Esmeralda, o entre Esmeralda y Maipú. Bartolomé Mitre al 700. Sí. Un tipo que vas, hace paraguas, lo fabrica y te explica en detalle, un lujo. Y los fabrica como se deben hacer, que duren no una sola lluvia, ¿no? Muy buena paragüería. Bueno, muy buen dato. Paragüería. Para hoy. Paragüería, digo yo. Claro. Pero a verlos, porque hay un tema ahí, que son los mangos y el peso del mango, ¿no? Si es de madera, si es de no sé qué, etcétera. Sí, porque... sobre todo los engranajes, eso, que cierre bien, que abra bien, que no se doble. Son con botoncitos esos como los chinos, que abren. Sí, bueno, ahí uno puede encargar lo que quiere. Ese, el botoncito ese nunca anduvo más de una vez. Ah, yo creo que es mejor el manual. No, totalmente de acuerdo. Lo estoy viendo, es el señor Magallanes. ¿Cómo le va, Magallanes? Que dice buen día. ¿Cómo quiere que esté? No sé, qué sé yo. No sé, dígame usted. Supongo que... Estoy argentinizado. Aunque Restivo se ría y me mire, yo no sé de qué se ríe, Néstor. Estoy así, viendo cómo viene la Argentina, ¿no? Viendo cómo viene la Argentina que nos proponen ciertas personas. ¿Qué es lo que vio? Que ¿con qué se asustó? Con que ocupan cargos. Estoy feriado... ¿Por qué veo una Argentina? ¿Por qué no hacemos así el 2013 feriado y drogado? ¿Por qué está diciendo eso? Porque vi más allá de que hoy de que... Diego, no me parece una pésima propuesta. esta altura del partido. Está loco. Está loco. Feriado y drogado. Porque veo a Miguel Cherruti, la legisladora. No, no la legisladora. No, Gabriela. Gabriela Cerruti. ¿Cómo Miguel Ángel Cerruti? No, Gabriela Cerruti. La legisladora Cherruti, sí, que pone una planta de droga, ¿no? Como droga, una planta de marihuana. Tío. Una planta de droga. Sí. Planta de droga, eso, la marihuana es droga, sí, ¿no? Que se inyecta, sí, y están todos ahí. Entonces, más los paros de hoy, casualidad, entonces, hagamos feriado del 2013. Y drogas. Y drogado, el feriado drogado. Quiero avisarle esto, usted que todos los años va a Punta del Este, varias veces al año, sí, por otro lado. Sí. Dentro de muy poco Uruguay va a tener una sí, ley que va a permitir la despenalización de la marihuana. Mañana le voy a contar en detalle este claro, tema. Y la venta por parte del Estado, claro, ¿no? Exactamente. El Estado va a producir. Muy Lewin. Interesante. Muy todo Lewin. Lo malo, imitamos Lewin. En Punta del Este van a producir marihuana. El gobierno. Y van a ir todos los turistas ahí a cosechar la marihuana y a pagarla porque la va a producir el Estado. Tú lo dices en chiste, parece. No, lo estoy pero diciendo es cierto, en chiste, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que es verdad que parece un poquito de chiste, ¿no? Copiemos todo lo malo, copiemos todo lo Magallanes, malo. Magallanes, sí, hay algo que me sorprende porque Gabriela Cerruti publicó esto en Twitter. ¿Usted tiene cuenta de Twitter? No. ¿Y pero, cómo se enteró? Por el diario. Por el diario. Por la Nación. Sí. Ah. Sí. Una planta de droga, ¿no? ¿Por qué sí, no es un póster? ¿Cómo es una planta de droga? Porque yo entiendo que sea una planta que después si se seca, tiene un proceso y que sea, pero ¿por qué dice droga? Porque es droga. Y yo sí, le quiero hablar al Tupamaro, que está ahí en Uruguay. Sí. El presidente. Como el cacique. Al Pepe. Al Pepe. Está el Pepe, claro que está el Pepe, porque no, si no, eso es Pepe Mujica. Yo digo, ¿no? ¿Por qué copiamos todo lo malo? ¿Por qué no copiamos lo mejor de Uruguay? Punta del Este. ¿Por qué bueno, no copiamos lo mejor y no lo peor? Estamos copiando Punta del Este. A manera. Eso le sumo, que creo que lo vamos a tratar hoy, si usted tiene lo que tiene que tener, Néstor Restivo. A ver, ¿de qué se trata? El pijama lo tengo. No, el tema del fallo. El fallo de del señor Griesa. De Bielsa. ¿Está de acuerdo? Como después Bielsa, hablamos. No, Griesa. Ah, de Bielsa. Bielsa no, Griesa. De Griesa. Es un juez. Un juez que está. Lo importante no es lo que se dice, sí, ni cómo se dice. ¿Por qué dice eso? Porque estoy leyendo los periódicos. Está diciendo mucho, es una conclusión. Claro. No es importante lo que se dice ni cómo se dice, sino quién lo dice. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pagar. Porque con la prepotencia que tenemos, drogados y feriados, digan, no sé, ¿por qué no pagamos, Bielsa? Porque estamos drogados y feriados. Hoy no se paga, mañana capaz. Pongan un cartel en la Argentina, en el puerto. Bueno, hoy no pagamos, mañana capaz. Magallanes, afloje un poco con la lectura de diarios que le va a venir bien. Ay, ay, ay. 9:13 dos ojitos de miel. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Hoy con paraguas, sin ninguna duda. Sí, ¿no? Se largó con todo. Hay alerta de lluvias. Tormenta fuerte, esto está indicado para la zona de la Ciudad de Buenos Aires, todo el Río de la Plata, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, centro y este de Córdoba, provincia de Entre Ríos, Santa Fe, centro y sur de Santiago del Estero, sur de Corrientes y Tucumán, una amplia zona. ¿Qué va a pasar? Lluvia fuerte, tormenta y, por supuesto, señoras y señores, la alerta de probabilidad de granizo, o sea que no sé qué paraguas puede llegar a servir. No saquen el auto. No, porque está bastante complicado, les aviso, para todos aquellos que están manejando en este momento. Todos los accesos a Capital tienen lluvia, así que hay un problema porque normalmente se empieza a manejar más despacio, la 9 de julio, digamos, los accesos típicos. Hay que tener un poco más de paciencia. Si hay tránsito habitualmente con un día de sol, imagínate la complicación de la lluvia. Así que lo que primero que hay que hacer es respirar hondo y exhalar tranquilidad y decir, tengo todo el tiempo del mundo para llegar. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva. Hasta ahora me inspira. Hasta ahora me inspira. Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado, aburrido y amargado. Y la lluvia es un infierno y a mí no. Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda, quizás venían de mí, me patean y me ahogan. Y a mí no, a mí no. Por eso no me invites a tu casa a mojarme. Yo no quiero, no quiero bañarme en tu humedad, en tu humedad, en tu húmeda imaginación. A mí la lluvia, a mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira. Y no me lleva, y no me lleva, y no me lleva una salida. A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira. Estaba pensando que mucha gente con la lluvia se va abajo de la tierra, ojitos de mierda. Y sí, hay que recordar que los subtes están funcionando, como lo decía Miriam, entre las 8 y las 10 de la mañana, con molinetes liberados solamente en las cabeceras de todos los recorridos. De las estaciones, okay. Así que bueno, si te queda cerca y tenés que viajar en subte, andate a la estación cabecera y seguramente hasta las 10 de la mañana el molinete va a estar liberado. Y también, si querés llamarnos por teléfono, hacelo. Hasta las 12 nos quedamos nosotros en Mañana Más. ¿A dónde te dejé llamar? Al 4999-8700, a través de la línea nacional 0810-222-0870. Podés escribir a nuestro correo electrónico mas@radionacional.gov.ar y también escribir a Facebook Mañana Más. Mañana Más. Sí, 9:17, restivo querido. Apa, guarda con ese bacople, guarda con la bacople, a veces pasa, Bueno, no lo vas a encontrar en casi ningún diario porque fue después del cierre de la mayoría de ellos, pero sí en los portales de noticias que el juez Tomás Griesa, que es un juez de la Corte Sur de Manhattan. En el sur de Manhattan está toda el área, la bolsa, Wall Street, los bancos, un pedazo de poder interesante para el mundo, ¿no? Poder más vale negativo. Pero bueno, en esa Corte del Sur de Manhattan está este juez Tomás Griesa que falló, sacó una declaración donde obliga a la Argentina. Los títulos dicen a pagar, en realidad obliga a depositar 1.300 millones de dólares antes del 15 de diciembre, para que ese dinero eventualmente, si finalmente la Corte le da la razón a lo que plantea este juez, ese dinero vaya a los fondos buitres. Por supuesto, Griesa no les dice fondos buitres, no les dice acreedores, bonistas, tenedores de títulos. Él tiene un aspecto de buitre, perdón, que esté medio esteticista. Y se parece un poco, ¿no? Tiene una cosa que con las capas negras que se pone y esos gorros que tiene. Esa media decrépita. Claro, exacto. Algunas pieles arrugadas como los buitres. Sí, parece, tiene una cosa. Parece, ¿sabe a quién? Se parece, ¿sabe a quién? A Ebenezer Scrooge. Sí, qué gaseosa, ¿no? Qué gaseosa. No está hablando de una gaseosa. Perdón, estaba pesqué al vuelo. Es un personaje de Canción de Navidad, un hombre muy avaro. Claro. ¿No? Que había sido muy malvado durante cuentos de Navidad. Claro, y vienen los fantasmas de los tiempos pasados a buscarlo y a recorrer su vida. Bueno, después le cuento, Magallanes. Pero ese final se hace bueno, ese hombre, ¿no? No sé si Griesa le queda algún resquicio para hacerse bueno algún día. Entonces el tipo dice 1.300 millones de dólares tiene que pagar la Argentina. Esto va, me imagino yo, va a tener un trámite con la Corte Suprema también. Y eso va a seguir avanzando en el tema judicial. Es decir, no es que en diciembre, a partir de lo que dijo Griesa, hay que pelar 1.300 millones de dólares para los fondos buitres, sino que hay una instancia jurídica que se está procesando, digamos. Exactamente. Argentina tiene dos pagos fuertes en el mes de diciembre. Uno al día 2, que no es tan grande, que es por uno de los bonos que vencen, su cuota vence el día 2 de diciembre, y una el 15 de diciembre, que sí es una cuota grande, son más de 3.000 millones de dólares que tiene que pagar Argentina, y Argentina los va a pagar a todos aquellos tenedores de bonos que aceptaron las condiciones que fijó Argentina libremente, era voluntaria la adhesión, y el 96% de los acreedores argentinos la aceptó en el 2005 y después se abrió un poquito más en el 2010. Bueno, los fondos buitres no aceptaron esto porque el juego de ellos, ¿cuál es? Justamente tener los bonos a como de lugar y cobrar el 100% de lo que dice cada uno de esos papeles. Los fondos buitres hoy tienen más o menos 3.000 millones de dólares en bonos que emitió Argentina en los años nefastos de emisión libre de títulos. De esos 3.000, hay 1.300, o sea, casi la mitad, que tienen concentrado tres o cuatro fondos muy grandes. El NML, que es este que al que a través de su demanda se embargó la fragata Libertad. El de Singer. El de Singer. El NML está el Paul Singer, digamos. Está Paul Singer, está el de Kenneth Dark, que es otro. Entre esos dos, más algún otro, juntan 1.300 millones de dólares. Dark, así, con de negro. Dark. Kenneth Dark se llama el, sí, el negro. El negro, Kenneth. Dark. Bueno, y estos son los que hicieron la demanda griesa, que generalmente les da lugar, y dice, bueno, si Argentina tiene dinero para pagar a los que sí entraron en el canje, dice Griesa, estos tipos no eligieron esa vía y quieren cobrar igual, así que también destinen una parte de ese dinero a pagarles a esta gente. Y dice, hasta que se resuelva la causa de fondo, que lo depositen en algún lado como garantía. Bueno, Argentina se niega a esto. El fallo de Griesa dice que Argentina discontinúe las amenazas enfermizas y desafiantes que hace el gobierno argentino, dice Griesa. ¿Por qué es lo que dice el gobierno argentino? Que ya se le dio la oportunidad a esta gente de cobrar. No quisieron, 96% aceptó, y si le paga a ellos, está discriminando a la otra gran mayoría. Entonces ahí está la pelea. Argentina lamentablemente hereda todavía esos tratados que resignan soberanía territorial y soberanía jurídica en algunos tribunales del exterior, por ejemplo en el Tribunal de Nueva York. No es el único caso. Aún países que han avanzado en reformas tan profundas como la Argentina, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, etcétera, todavía no han desmontado esta legislación que le permite a tribunales extranjeros regular lo que pasa en un país soberano, digamos. Ahora, Resti, venía escuchando, digamos, y viendo en la mañana a partir de que se conoció esto de Griesa, que es que la Argentina podría entrar en algo así como en un default técnico. Claro. ¿De qué se trata el eso? El tema es así, el default es cuando un país, una persona no puede pagar, es lo que le pasó a la Argentina en el 2001, que no solo no pudo pagar, sino que lo anunció con aplausos en el Congreso en la presidencia de Rodríguez. Sasasa. Eso es un default. Un default técnico es que Argentina tiene el dinero para pagar. Argentina tiene cerca de 46 mil millones de dólares en reserva. Bien podría pagar, lo que pasa es que no quiere y está bien que no quiera, pues son fondos buitres, son de lo peor que hay en el poder financiero mundial. Pero default técnico se lo llama porque quizás por estos barullos que hay, Argentina lo paga de otra manera, en vez de utilizar al Banco de Nueva York para evitar algún embargo, utiliza un banco europeo y eso demora unos días. Entonces, cualquier ruidito, cualquier incumplimiento que haya, estos tipos van a decir, ven, Argentina está en default y no pueden pagar. Y hay otra cuestión, y me parece que es la de fondo y que es la gran jugada de los fondos buitres. ¿Qué hicieron los fondos buitres previendo que esta situación iba a suceder? Compraron una cosa que se llama seguros. Vos asegurás tu casa, asegurás un auto, asegurar lo que sea, estos tipos aseguraron sus bonos. Es decir, contrataron a una empresa de seguros que se dedican a que vos pagás una cuota y ellos te aseguran el bono. Que deben ser unos bancos, seguramente. Son otro negociado del poder financiero. Unos amigos de ellos. Y esos seguros, si llega el momento del día del cobro y no cobras, te tienen que pagar. Y de hecho se cotizan en los mercados estos valores y han subido mucho estos días. Entonces la gran jugada de los fondos buitre, la de última es cobrar todo. Pero si no cobran eso... Están asegurados. Están asegurados y le van a terminar cobrando a otros seguros que son de bancos y que después termina siempre pagando algún cliente o una cartera de clientes, ese dinero. Entonces lo que está diciendo el gobierno argentino que la jugada de última es esa. Ellos apostaron mucho a estos seguros que tienen una sigla en inglés, que están subiendo mucho estos días ante esa eventualidad. Y finalmente tienen la complicidad de agencias calificadoras de crédito que forman parte del mismo curro, que permanentemente te ponen mala nota, generando un clima de que Argentina no va a pagar en tiempo y forma ese día. Pero insisto, sería un default técnico en la vista de ellos. Argentina tiene el dinero para pagar. Es una decisión política de una pulseada con esta gente. Néstor, el otro día la Reserva Federal de los Estados Unidos dio a conocer una declaración censurando esta actitud y diciendo que de alguna manera esto alteraba el funcionamiento del mercado financiero. ¿Me puedes explicar cómo? Así es. Tanto la Reserva Federal de Nueva York, que es como el banco central, los propios bonistas que sí están cobrando en tiempo y forma lo que paga Argentina, y según el gobierno argentino, también el gobierno de Barack Obama, aunque no lo dijo tan claramente, apoya la posición argentina. Porque lo que dice y lo que dijo la Reserva es que esto en el fondo hace mucho ruido en los mercados de capital, genera tensiones en un momento donde está la crisis en Europa, la propia crisis en Estados Unidos. Que haya países que están en buena situación financiera como la Argentina, que otra vez vuelvan a tener problemas, empieza a alterar todo de nuevo. Entonces la propia Reserva Federal salió en una postura a favor de Argentina. Y el Banco de Nueva York, no la Reserva, el banco donde se canaliza el pago también, porque le perjudica. a ellos, que un dinero que ellos tienen para pagar sea de pronto embargado. Ellos tienen una ventaja, el Banco de Nueva York tiene una sede en Buenos Aires, no está abierta al público, es una sede, una oficina. En Argentina hace el pago ahí, en esta oficina. Y de ahí, una vez que está depositado el dinero, ya le pertenece al bonista, ya no es más de la Argentina. Por lo tanto, es muy difícil que lo vayan a embargar. Porque la Argentina lo deposita aquí, después se gira a Nueva York, pero ya no le pertenece a Argentina. Sí, bueno, ahí está la pulseada, y hay que ver cómo evoluciona esto en las cámaras y en la corte, que posiblemente llegue hasta esa instancia. Vamos a tener que hablar también en un rato, Restivo, sobre la situación que se desató, podemos decir así, en la Cámara de Diputados a partir del voto del día de ayer. Esto pasa a senadores, un proyecto de ley votado ya por los diputados para regular el mercado de capitales. Así algo de es. Lo que se viene hablando durante, digamos, varios meses y que ya empezó, por lo menos con una puntita bien importante, que fue la Cámara y de Diputados. Con mucho apoyo del arco opositor, eso excepto es lo que el PRO. Eso me llamó la atención. Pues se discutió bien, se incorporaron modificaciones, después hasta te las cuento. La coalición cívica. No, esto menos el PRO, y bueno, y el peronismo federal se llama ahora, el bloque. El peornismo. Lo dijiste con una cara así como el peronismo antikirchnerista, digamos. No, pues tiene un nombre, Frente Peronista. Sí, Frente Peronista Federal, creo que es así la... Gracias, Restivo, ¿eh? Gracias. Mañana más. Sí, 9:26. Hernán Mundo está en Constitución. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Bien. Luciano, muy buenos días. Ahí estamos trabajando con el móvil de la radio pública. Sobre tierra, un verdadero aguacero, lloviendo muy fuerte desde bien temprano, con la gente que va llegando muy presurosa, saliendo de la estación del tren aquí en Constitución, y se entera, si no se ha informado por lo menos bien temprano, de esta medida de protesta por parte de los metrodelegados, que se está cumpliendo en 8 estaciones del subterráneo, liberación de molinetes, por lo tanto... Viajan gratis los pasajeros, pero no en todas las estaciones, sino en 8. Carabobo, Primera Junta de la Línea A, la Croce Los Incas de la B, Constitución de la C, donde estamos ubicados, Congreso de Tucumán de la Línea D, la estación Plaza de los Virreyes en la Línea E, y en la Línea H, la estación 11. Medida que se cumple hasta dentro de aproximadamente media hora, hasta las 10 de la mañana. Y atención con el primer dato, Luciano, porque los trabajadores del subte, los que están conducidos por Néstor Segovia y por Roberto Pianelli, tienen previsto y a analizar, por lo menos en asambleas, en próximas horas, un posible paro en el subte para el día martes próximo. Esto se va a someter a discusión en asambleas, pero ya comienza a barajarse esta posibilidad para el día martes, teniendo en cuenta que han fracasado las negociaciones en el ámbito del gobierno de la ciudad, particularmente en la Subsecretaría de Trabajo. No hay propuestas, según dicen los trabajadores, por parte de la empresa Metrovías, de acercar alguna propuesta de carácter salarial para reiniciar la discusión de paritarias en el mes de diciembre, y por lo tanto los trabajadores han decidido poner en la discusión para el día martes la posibilidad de un paro a concretarse ese mismo día. Nosotros conversamos con Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Subte, que esto nos decía. Nosotros vamos a hablar con todos los trabajadores. No se descarta el paro. Ahora, ¿cuándo? Para el día martes no se descarta el paro. Para cerrar la paritaria. A ver, compañeros, yo les quiero decir una cosa. Cuando Metrovía no quiere cerrar la paritaria en marzo, cuando Metrovía no quiere cerrar la paritaria en agosto, cuando Metrovía no quiere cerrar la paritaria ahora, ¿no le da algo de sospechar? Están haciendo una puchada política y de rehenes somos los pasajeros y los trabajadores. Entonces, en este contexto político, pedimos al señor Macri, si en verdad quiere restatizar, nosotros los trabajadores le apoyamos esa restatización. Y si lo quiere dejar a la empresa Metrovía, que la controle más. La palabra de Néstor Segovia, que también en otro tramo de esta conferencia de prensa dijo que la empresa Metrovía se ha robado millones de pesos que no han sido en beneficio ni de los usuarios ni de los trabajadores. También dijo que esta empresa tiene actitudes chantajistas y especulativas. Reiteramos entonces, Luciano, hasta dentro de media hora, liberados los molinetes en 8 estaciones del subte y la amenaza latente, así se dice, de un paro para el día martes próximo. Muchísimas gracias. Hernán, una pregunta más. ¿Qué onda la gente, digamos? ¿Cómo está la gente en relación a esa situación? Porque están llegando a los molinetes que estén abiertos. ¿Cómo reacciona? ¿Hay alguna cosa en particular o están todos contentos? Yo te voy a decir concretamente y con total sinceridad. Minutos antes de las 8 de la mañana había personas que estaban esperando, obviamente, que se quedaran los molinetes para viajar gratis. En la gatera, claro. Un grupo que se juntó todo en un sector. Obviamente hay gente que tiene que viajar con más apuro, sí, y tiene que llegar a horario, y por lo tanto pagaba su boleto minutos antes de las 8. Pero estaban quienes, aquellos que esperaban, y ahora empezarán aquellos que tratarán de llegar más rápido, claro, para no pagar antes de las 10 de la mañana y llegar a sus lugares de trabajo. Pero la gente se lo toma de alguna manera con buen humor por el momento. Obviamente cuando escuchan la posibilidad de un paro para el día martes, ya las caras comienzan a mutar, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, que está allí en Constitución contándonos un poco cómo, de qué viene el paro en este momento, con el levantamiento de los molinetes en las distintas cabeceras de los recorridos de las estaciones de subterráneo. Puntualmente estaba en Constitución y había alguna gente que estaba contenta, todo bien, pipicucú, por ahora no hay problemas, aunque se anuncia la posibilidad de una medida de fuerza que veremos más adelante si se toma o no. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, ¿cómo anda todo? Todo en orden. ¿Y usted? ¿Mojado? Bien. ¿Se vino con galocha? No, ¿se vino tengo pirado? Un paraguas que llueve adentro, no sé cómo hace. ¿Por qué? Ese es llueve el problema. Más adentro que afuera. Estábamos discutiendo eso hace un rato. Hay un problema con los paraguas. O sea, los paraguas vienen con un mal diseño y vienen diseñados en realidad para no, para durar muy poquito. O sea, se comportan como paraguas durante un par de horas. Para mí es por el tipo de tela que están usando. Restivo tenía otra teoría. El armazón. Restivo tenía armazón. La teoría de los del armazón, del tipo no, de... No, la tela. Es la tela. No los mangos tampoco. Es la tela. Los engranajes y, no. Y yo le diría que no me contradigan. Le digo una cosa, ¿y el kirchnerismo no tiene nada que ver en esto, Brienza? Nada, Magallanes. ¿Cómo que no? Hay veces que es así. Que la excusa más... Hay veces que es así, no. Lamentablemente es así, Magallanes. 9:31 se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con tormenta. Se cumplen 9 meses de la tragedia de Once. María Luján, madre de Lucas Menguini Rey, manifestó su conformidad con la marcha de la causa. María Luján, madre de Lucas Menguini Rey, la víctima fatal número 51 de la tragedia de Once, realizó una evaluación de la marcha de la causa judicial. En cuanto a la causa que lleva el juez Bonadío, sí estamos conformes y los puntos en los que no hemos estado conformes, hemos presentado las apelaciones correspondientes. Y en cuanto a la causa que se ha abierto por el incidente, que era en principio el incidente dentro de la causa principal sobre la no búsqueda de mi hijo, estamos a la espera de que el juez hijo revise todo lo actuado por el juez Bonadío para que también dicte los procesamientos a todos los imputados. Hoy se cumplen 9 meses de la tragedia de Once. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Roberto Baradell aseguró que es masivo el paro docente en la provincia de Buenos Aires. El líder de SUTEBA precisó que las medidas de fuerza tienen una adhesión masiva tanto en el interior como en el conurbano. Además recordó que se realiza por la necesidad de muchos trabajadores de cobrar sueldos atrasados desde abril y en reclamo de que se convoque a la Comisión Técnica Salarial. Internacionales. Tranquilidad en la franja de Gaza, Israel, luego de la tregua. Los palestinos y los israelíes pasaron una noche en calma y amanecieron del mismo modo por primera vez en 8 días después de un cese del fuego. La tregua comenzó ayer tras el anuncio hecho en Egipto por el canciller de ese país, Mohamed Kamel Amro, junto a su par estadounidense Hillary Clinton. El tiempo. Cielo cubierto con tormentas en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 94%. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Zéter 2012. Este jueves desde las 20. Con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública argentina. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Música para comenzar presenta Tormenta en concierto. Para compartir sus nuevas canciones y los éxitos de siempre, luego de su gira latinoamericana. El lunes 26 de noviembre a las 19 en el Auditorio Maipú 555. Con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. La Radio Pública. Argentina. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel. And I'm está Rainy en el estudio también. ¿Hay goteras? Sí, hay goteras. Cuidado también. ¿Y estos ojitos de miel cuánto tiempo va a durar? Y hoy aguántense, chicos, porque todo el día... Sí, sí, mañana mejora. Hoy a la tarde va mejorando, no va a ser tan intenso, a pesar... de lo que está comentando el alerta meteorológico. Lo recordamos, en la ciudad de Buenos Aires hay alerta por lluvia fuerte, tormenta y probabilidad de caída de granizo. Así que esto va a ser así. Para la tarde dice probabilidad de lluvias, tormenta. Se están mirando los neumáticos ahí. Se están mirando los neumáticos, sí. Cosas raras que pasan acá. Bueno. Me parece que está mirando justo con la lluvia a ver cómo están los neumáticos. Estoy leyendo, digamos. Le quiero decir a la gente, estoy leyendo, intento leer claramente, sin furciar y. Sí, y restivo, y restivo acerca, en pijama acerca. Además. En pijama se acerca y dice. Lo que quiere. Bueno, pero bueno, así está, es todo la en orden, Néstor, está todo tiene, bien. Tiene ese estilo él. Él va mudito, ¿me entendés? Ah, esa no la tenía. Vas en silencio. Tu dato es clarificador. Sí, para ahí lo que vas a sentir es la respiración, nada Mama. Más, digo. Pero no, está bueno para ir al cine en un día así, yes. ¿No? Y hoy es el día ideal. Y es ideal que el señor Carlos Ulanos quite de entrada para eso, para, ¿no? Para arrimar a esta cuestión. En principio informar que hoy se estrenan cuatro películas que renuevan la cartelera cinematográfica. La franco-belga El Ministro, sobre un alto funcionario del área de transportes que pasa muy serios problemas. Las norteamericanas El Origen de los Guardianes, aventuras animadas y en 3D. Mañana vamos a tener entradas para esta película, pero hablada en inglés. O sea que ahí ya no se pueden llevar a chicos. Claro. No, claro. Y Curvas de la Vida, en la que Clint Eastwood hace de un buscador de estrellas del béisbol. ¡Cling! Y también se estrena en 120 salas de todo el país Néstor Kirchner, la película documental dirigida por Paula De Luque. Justamente tenemos entradas para los oyentes para este estreno. Cuatro pares para ver la película de Néstor Kirchner, una gentileza de Distribution Company, gracias a Marité Juric. Y enseguida, en un rato, voy a hablar de la película, qué me pareció la película. Hoy es el Día de la Música, además, Lucho, y se inaugura el Salón Nacional de Instrumentos Musicales, Lutería en Buenos Aires, una muestra en la que se van a poder ver muchos instrumentos raros, por ejemplo, como la fisarmónica, una especie de armónica fisurada sería, diseñada por Leonardo da Vinci en su origen. Es una especie de acordeón, según vi en la o sea, imagen. Como objeto, digamos, es como una especie de acordeón. Sí, sí, sí. Es una cosa que se toca con las dos manos abiertas y un fuelle en el medio, eso. ¿No? Algo parecido. Claro. La verdad que cómo se toca no claro. lo sé, porque vi solo la foto. Pero hoy a las 5:30, el luthier italiano que lo recuperó y lo reconstruyó, sí. Mario Buonocuento se llama. Buonocuento. Dará una charla ahí en la Biblioteca Nacional. Esta muestra de lutería está abierta hasta el domingo en la Biblioteca Nacional. Y hoy a las 7 de la tarde, en el marco de esta evocación, el día de Santa Cecilia, así que felicidades a todas las Cecilias que conozcan, se presenta El Murgo, un grupo dirigido por Coco Romero y José Ríos, que mezcla murga, baile, música y poética festiva. Esto va a ser en el auditorio del Consejo Federal de Inversiones en San Martín 857, con entrada libre y gratuita. Bueno, nosotros los invitamos a los oyentes, ya que Carlos dijo que tiene 4 pares de entradas, les decimos, 2 pares a través del 4-322-0304, sí. Ahí solicitan. Y también solicitan a los primeros que ingresen en el muro de Facebook en Mañana Más para estos... ¿Qué tienen que poner? Quiero ir al cine a ver la película, Néstor Kirchner, la película. Ok, ok. Textual, como lo dije. Sí, sí. Sí. Okay. A ver, ¿de nuevo? No me acuerdo. Mañana Más. Sí, 9:40. Miriam, querida. Ayer veníamos hablando de los problemas que tenían las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que, hay que decirlo, la altísima conflictividad docente en Provincia de Buenos Aires está perjudicando también a la educación pública. Siempre se dice que el rol del docente tiene que ser jerarquizado, pero hay un nuevo paro docente que da cuenta de que esto no está sucediendo. Uh-huh. Los docentes permanentemente tienen que estar peleando por mantener el nivel de su salario. Y hoy empiezan 2 días de paro docente que afectan a todas las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, jueves y viernes. Jueves y viernes sin clase. Vamos a hablar con Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Roberto, Lucho Galén de Miral Lewin, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a los dos. ¿Cómo es? Bueno, ¿cuáles son las razones, sintéticamente, Roberto, las razones por las cuales este paro se da en 48 horas y también a poco tiempo de que se haya dado también por parte del SUTEBA un paro también de 48 horas en las escuelas de la provincia? Bueno, hay cuestiones básicas que no están resueltas. Por ejemplo, el cobro de miles de docentes que cobran el salario, que a algunos se les debe el mes de abril y mayo, y todavía no le han pagado el salario. Son provisionales y suplentes, maestros y profesores que no se les ha pagado el salario. Algunos de estos docentes, o varios de estos docentes que sí les pagaron el salario, todavía les adeudan los meses anteriores. O sea que todavía hay docentes que no cobraron el salario, están trabajando desde abril, y también hay docentes que, habiendo cobrado el salario el mes pasado, no le pagaron la deuda de los meses anteriores. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hay una parálisis total en el tema de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Hay 2 vías para resolver los temas de infraestructura. Una, la web, que es una unidad ejecutora con fondos nacionales. Por esa vía hay cronograma de realización de obras y están los fondos. La otra vía es la Dirección Provincial de Infraestructura, que tiene que ver fundamentalmente con refacciones y con ampliaciones, no con construcciones de escuelas. Está absolutamente parada. Nosotros hicimos un relevamiento. En 25 distritos de la provincia de Buenos Aires, tiene 135 la provincia, 25. 1000 escuelas con necesidad de refacción, el 60% refacción, el 40% ampliaciones, y todavía no hay inicio de obra, y pretenden que las clases empiecen, o sea, está definido que las clases empiecen el 25 de febrero. Corte de transporte escolar. Varios distritos, los chicos pasaron semanas sin poder ir a la escuela porque en escuelas rurales o escuelas de concentración rural necesitan el tema del transporte escolar. Han cortado el tema del servicio de transporte escolar. Dificultades con el tema de los comedores escolares. Y sumado a eso, no han resuelto el tema de asignaciones familiares, que venimos reclamando desde principio de año. La excusa fue que lo tenía que modificar la Nación. La Nación hizo una modificación hace 2 meses. La provincia tiene potestad en eso, no tiene por qué esperar a la Nación pero vamos a tomar los argumentos de la provincia. Hace dos meses la Nación hizo una modificación, la provincia de Buenos Aires no hizo ninguna. Entonces una maestra hoy que trabaja en dos cargos, que tiene hijos a cargo, no cobra un solo peso de salario familiar. Y además de eso, la falta de convocatoria, la paritaria salarial, que ahora lo que estábamos planteando nosotros era discutir la composición del salario, porque hay sumas en negro y queremos que eso se modifique, y además tener el tiempo debido para poder discutir un aumento de salario antes del inicio del ciclo electivo del año que viene, ¿no? Y no tengamos que llegar a último momento. Bueno, a esto se le suma la deuda que hay, que tiene el Estado Provincial con la obra social, el Bioma. Baradel, es larguísima, sí, la lista de, bueno, de reclamos. Sí. ¿Ustedes se han sentado con la ministra de Lucía? ¿Qué tipo de diálogo tienen con ella? Nos hemos sentado, pero no hemos tenido respuesta concreta a estos planteos que le estamos planteando. Nos hemos sentado varias veces, como 3-4 reuniones, pero eran reuniones que nos decían que iba a pasar una cosa y finalmente no sucedía. Tanto con el tema del cobro a los docentes, como lo de asignaciones, como lo de infraestructura. Y entonces lo que estamos haciendo, la verdad, porque es lamentable llegar a esta instancia con este nivel de conflictividad cuando tendríamos que estar terminando el ciclo electivo en otras condiciones. Lo que no queremos es que esto se traslade al año que viene. Claro. Y entonces estamos esperando un cambio de actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que el quiebre se produce cuando tomaron la decisión de fraccionar el pago del aguinaldo, que después pudimos hacer volver atrás esa decisión. Después hubo una serie de decisiones y de falta de decisiones también que implican de alguna manera como una suerte de recorte en lo que es el presupuesto. ¿Por qué digo una suerte de recorte? Porque si bien no hay una medida que establezca un recorte, en concreto ahora las hubo y nosotros hicimos volverlas para atrás, cuando no se ejecuta el presupuesto y no se cumple con las obligaciones, está produciendo un recorte. Baradel, ¿ustedes han pensado, por último, en una alternativa al paro? Porque la verdad es que son los sectores menos favorecidos los que van a la escuela pública, que es donde más masivamente se registra. No es de la escuela pública también el paro, ¿eh? Escuelas públicas y escuelas privadas. Ya sé, pero están todos los gremios docentes, inclusive el SADOP, que es de docentes particulares también, reclamando una serie de cuestiones. Obviamente no le va a reclamar el tema de infraestructura. A lo que voy es, ¿ustedes han pensado en una alternativa? Pues se han perdido muchos días de clase. Pero hemos pensado otras alternativas. Cuando renunció la licenciada Silvina Birs, sí, ustedes recordarán, me hicieron una nota también, nosotros ocupamos la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría de Asuntos Docentes. Hicimos 3 marchas masivas. Una frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, 10.000 docentes. Otra frente a la Dirección General de Cultura y Educación, 5.000 docentes. Y otra frente a la Gobernación, 15.000 trabajadores, la última que hicimos, de convocada por la CTA de la Provincia de Buenos Aires. Y además de esto, radios abiertas, ocupaciones pacíficas de diferentes edificios que tienen que ver con la administración central que está descentralizada en los distritos. Hemos hecho muchas cosas, sí, las reuniones, pero lamentablemente no le dejan otra opción. No hay respuesta. Entonces lo que queremos, y es más, la actitud que tuvo el ministro Alberto Pérez la semana pasada, en realidad endilgar alguna pretensión política con respecto a política partidaria, porque político es el paro, porque se trata de cambiar una política que creemos que no le está haciendo bien hoy a la escuela pública, pero utilizó una suerte de chicana. Yo creo porque cuando utilizan chicana es porque les faltan argumentos para poder defender la gestión, y a mí me encantaría poder discutir con el ministro Alberto Pérez o con la directora general de Cultura y Educación. Yo se los planteé, vayamos a recorrer la escuela, elijan la escuela que quieran, hablar con los docentes, con los padres, con los alumnos, cómo está la situación educativa en la provincia de Buenos Aires, y que poder debatir, y no solamente debatir, que haya respuestas a estos reclamos. Si esto hubiera respuesta, nosotros no tendríamos necesidad de poder llevar adelante este tipo de medidas. Baradel, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Era Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, bueno, dando algunos detalles respecto de este paro planteado por 48 horas para las escuelas privadas y públicas de la provincia de Buenos Aires. Son alrededor de 4,5 millones de alumnos que están en este momento sin clases por esta medida que toman los docentes, vinculado a una serie de reclamos que recién detallaba Baradel, pero que básicamente venían, podemos decir, que tienen que ver con salarios que no se han pagado a reemplazos que han hecho a distintos docentes en el mes de marzo, abril, que infraestructura, etcétera, etcétera. Y además yo creo que en el fondo lo que hay es una discusión política con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nora de Lucía, la ministra que sucedió a Silvina Birz, que es una educadora, es una contadora y tiene los números en la cabeza. Birz dijo que los docentes no podían ser una variable de ajuste y renunció cuando el gobierno de Scioli se puso duro con el tema del ausentismo. Por eso la ocupación de los docentes de distintos edificios públicos. Hubo un punto de inflexión, evidentemente, en la concepción de la administración del sistema educativo con la asunción de Nora de Lucía. Es de esperar que durante el verano las cosas encuentren sus carriles naturales de acuerdo y de negociación, porque si no, es muy posible que los pibes de la provincia de Buenos Aires no puedan empezar las clases en febrero. Mañana más. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Núcleo Duro. Con Mola Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana. 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix. Clio Mio. Mercedes Clase B. Citroën C3. Goldtrend. Y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La información es actualidad. Mañana más. Nueve horas 53 minutos. Qué lindo esto, ¿eh? Petrucciani, estamos escuchando. Tengo unas ganas de ir al cine. ¿Qué me recomienda, Carlos? Estuvo hablando hace un rato. Le voy a recomendar después la película de Kirchner. No me entendió. No, e incluso tengo una entrada para regalarle. No me está interpretando. Le digo, quiero ir al cine a ver una película. Justamente, semana. En 120 salas de todo el país se estrena la película. Igual no me entendió el concepto. Pero a ver, venga. En toda la sala del país se va a estrenar la película. Yo si quiero ir a ver, por ejemplo, Pan Triste hoy. Quiero ir a Pan Triste. No, Pan Triste nos está dando hace mucho tiempo. Porque se la sacaron, la sacaron. La película de García Ferré, histórica película. Hace mucho que no se da Pan Triste. Mucho, muchos años. ¿Y qué vas? Al sótano. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alú. Hola chicos, Lucho, compañeros. Bueno, sí, los voy escuchando normalmente para mi trabajo todos los días. Para mandarles una felicitación por el laburo que hacen, por el programa. Y hoy reivindicar a Magallanes. Realmente me hace cagar de risa, realmente. Es el gorila por excelencia. Está re logrado, la verdad. Magallanes, no te conozco, no sé quién sos, pero sos un capo. Te mando un abrazo y seguí haciéndome cagar de risa que nos hace falta. Eso es el oyente, ¿no? Sí, en vez de decir, me voy de cuerpo, no. Ese es el nivel de oyente. Que queda muy feo decir, me voy de cuerpo con Magallanes. Tránsito lento, me provoca tránsito rápido. No, lo que pasa es que Magallanes, que usted tendría que pensar eso. Imagínese que está provocando gracia, está provocando risas, digamos, y usted tiene ganas de provocar otro tipo de reflexión. Hasta que sí, sea. Claro. Tanta risa que se les aflojan los esfínteres a los oyentes. Esto, así. Digo, Magallanes, usted me hace aflojar el esfínter. Claro. Eso queda tío. Muy feo. Magallanes es mi gorila favorito. Me enteré que usted es campeón nacional de Guilles. ¿De qué? De Guilles. ¿Cómo Guilles? A ver, repeat with me. Guilles. ¿Cómo? K-N. No, K, ya empezamos mal. Buen día, este es un mensaje para Magallanes. Soy Florencia de Cespeña. Magallanes, vení el domingo a la plaza donde vamos a estar todos escuchando música y te comento todo lo que nuestro país tiene, además de lo que a vos te gusta de Punta del Este, Uruguay. Tenemos Mar del Plata, tenemos Ushuaia, tenemos las leñas, tenemos todos los climas nosotros. Nuestro país tiene todo lo que muchos más quisieran tener. Adiós, buenos días. Vaya. Saludo, Catita. Catita, ¿por qué le dice Catita? Por favor. ¿No era Catita? No, parecía. Era una oyente. Era una oyente de Sáenz Peña, de la localidad de Sáenz Peña. Y acá, de muy cerca, Sáenz Peña. A mí me impresiona mucho Mar del Plata también, Magallanes. En un punto somos parecidos. Ahí hay un parecido que tenemos, que yo tengo con usted, digamos, pero... No es ordinario, es bizarro. Tiene cosas como... Una vez vi un tipo que estaba... Realmente la imagen no me la olvidó nunca más en la vida. Era tipo a las 12 de la noche, estaba caminando por ahí, viste, mirando medio como de reojo lo que estaba pasando. Y había un tipo que estaba disfrazado de Mirtha Legrand. Y tenía un bafle abajo del brazo. Y se escuchaba en el bafle... Estaba promocionando un espectáculo, seguro. Capaz que tuvo un brote. Era un loco perdido por ahí. Ya lo voy a ver a usted, Carlos. Y para el programa que están pasando en este momento en la radio, les cuento que existen los paraguas flexibles. Es el mejor invento porque el alambre justamente se mueve hacia donde lo lleva el viento y eso hace que resista y no se rompa. Son chinos, creo, y salen alrededor de 100 pesos. Bueno, les dejo el dato. Un beso, muy lindo el programa, y un beso especial a Ulanowski. Tal vez. Gracias, Reina. 100 pesos y es flexible, no me gusta, digamos. Sospechoso. Es sospechoso, digamos. Las cosas de 100 pesos ya tienen que ser más o menos rígidas, más o menos consistentes, ¿no? Imagino yo, me parece, digo, de pronto. Oyentes de Radio Nacional, quiero compartir, yo creo, una estrofa del periodista, al analítico político más importante de este momento. Me salió un poco trabada. Del país. Tres tablas para bien conticuladas van por un río. Atienda, abriense y aprenda. Uy, esto es fuerte, ¿eh? Les aviso a todos, ¿eh? Retírense, los kirchneristas muy, muy acérrimos, retírense. Se alejen un poco del bafle, sí, por lo menos. Sí. Tristán, córrase. Escuche. Ella ha pasado de ser una viuda a la que había que apoyar porque acababa de perder al compañero de toda la vida, a ser una presidenta incapaz de reconocer el más mínimo error, que actúa como si el resto de los argentinos no existieran. No éxico, sin peso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién? A ver, denos opciones. ¿El juez Griesa? Sí. ¿En el fallo? Es probable, sí. ¿García Ferré en su nueva película que triste. Va Van Triste 2? ¿O Luis Majul? Van Triste 2. Gano Luciano Valero. Se quieren comunicar con nosotros, Ojito, ¿qué deben hacer? Tienen que llamarnos por teléfono al 4-999-8700, también a través del 0810-222-0870. Estoy teniendo algunas cuestiones con el Facebook. No tengo internet de momento. Sí. Estamos tratando de resolver este problemita. Es verdad que es pan triste dos, me quedé totalmente convencido. Perdón, no cabe ninguna duda. Señoras y señores, son las 10 de la mañana. Casi Santiago Lucía, ¿cómo te va? Saluda a Santiago Lucía en este momento. Llegó mojado, el tipo vino en bicicleta. Se está secando en este momento, porque aquí hemos instalado un secador de gente en la radio directamente, para que puedan trabajar el resto del día con comodidad. Son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la humedad 90%, cielo cubierto con lluvia. En Rosario, 19 grados 5, la temperatura, humedad 88%, cielo nublado. Trabajadores del subte finalizan protesta en las cabeceras y vuelven a funcionar los molinetes. Representados por la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro, dejaron viajar gratis desde las 8 a los usuarios en rechazo al estancamiento de su paritaria. El vocero Eduardo Rosito supeditó la realización de medidas de fuerza a la respuesta que debe dar la empresa. En principio no podemos adelantar lo que pase el martes. El viernes solo vamos a tener una reunión de la Secretaría Gremial. Ahí es donde los compañeros van a traer el mandato. El martes es el primer día hábil de la semana que viene. Esperemos que allí la empresa nos haya convocado, pero con una propuesta concreta. No a tomar café como hizo en las últimas 5 oportunidades. Y a ver, paro, podría haberlo en la medida que los compañeros, así lo decían, no es la voluntad de quienes dirigimos el sindicato del sur, que no queremos llegar a una medida de este tipo que perjudica fundamentalmente a los trabajadores. ¿A la tarde o mañana viernes podrían repetir la medida liberal? En principio no está votado ni para hoy a la tarde ni para mañana. Preservarán como espacio de la memoria un predio de la ciudad de Rosario. Tras un nuevo recorrido al batallón 121, concejales de la ciudad de Rosario, junto a organismos de derechos humanos y el secretario de planeamiento de la provincia, Gerardo Barros, se comprometieron para que un sector del mismo sea preservado como sitio histórico y de memoria. Así, el proyecto de reconversión del predio de la zona sur de la ciudad, que será analizado en el Consejo Municipal, podría aprobarse antes de fin de año y tendrá anexada una propuesta para preservar el primer pabellón del lugar que funcionó como centro clandestino de detención. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Continúa totalmente cerrada la ruta 7 en San Andrés de Giles tras el volco de un camión con 26.000 kilos de agroquímico de calcio. Se recomienda utilizar como vía alternativa la ruta nacional 8 hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. La ruta 33 en Santa Fe volcó un camión con 16.000 kilos de manzana y está cortada, hay que circular por vías alternativas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la Radio Pública. Apoyo de sectores sociales, el proyecto de ley de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires. Ignacio Blanco, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, consideró que el espíritu de la iniciativa intenta llenar un vacío legal que existe desde la dictadura. Lamentablemente, por una cuestión, yo creo que de operación mediática para evitar el tratamiento de la ley o para vetarla, lo pusieron en los titulares de algunos periódicos, eran que se le iban a quitar espacios a los countries o porcentajes. En realidad, el espíritu de la ley es precisamente llenar un vacío legal que desde la época de la dictadura no hubo, es decir, facilitar a todos el acceso a un hábitat. Y hablan de hábitat y no de vivienda, precisamente porque sea un espacio que no es solamente darle un pedazo de tierra a una vivienda a una familia, sino acceso a la escuela, acceso a la salud, a los medios necesarios para vivir. El tiempo. En Rosario la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires 22 grados 4, la marca actual, humedad 90%, cielo cubierto. Argentina está informada por la Radio Pública. Hasta las 12. Mañana más. Diez horas seis minutos en este momento de la República Argentina. Bueno, una de las noticias importantes del día tiene que ver con lo que está pasando en la justicia alrededor de la discusión sobre la ley de medios de comunicación audiovisual. La Cámara en lo civil decidió que dos vacantes se cubran con jueces del fuero contencioso administrativo, y esto no le gustó al grupo Clarín, que rechazó el criterio y le pidió a la Corte Suprema directamente... Escúchenme lo que voy a decir. Le pidió a la Corte Suprema directamente que prorrogue el plazo del 7 de diciembre para aplicar la ley de medios. Fue a la Corte Suprema y le dijo, no estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron respecto del 7 de diciembre, así que cambien la fecha. Nos comunicamos ahora con Martín Sabatella, que es presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Martín, ¿cómo te va? Lucho Galén, Hernán Brienza, Miriam Lewy, de este lado del equipo de Mañana Más. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Qué es lo que se interpreta, Martín, de esto? No, bueno, me parece que, obviamente, siguen en las distintas maniobras que intentan realizar, dilatorias, como se descubrió cómo venían funcionando también en la justicia, lo que vimos semanas atrás, y bueno, y ahora hay este nuevo intento, pero como vos bien decís, la Corte fue muy clara, la Corte... le puso una fecha límite a medida cautelar, le puso el 7 de diciembre como fecha tope, la Corte dice aplíquese la ley, más allá del debate de fondo que sigue su curso, aplíquese la ley porque no hay ningún riesgo para la libertad de expresión, así está planteado en la resolución de la Corte, le pone un tope a la medida cautelar, porque si no las medidas cautelares terminan resolviendo la cuestión de fondo de hecho, si no tienen límite a favor de quien presenta esas medidas cautelares. Me parece que es claro que la Corte ya opinó sobre la medida cautelar y le puso la fecha del 7 de diciembre. Y ese 7 de diciembre, que no es una fecha, insisto, puesta por el gobierno ni por el AFCA, sino por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese 7 de diciembre es la fecha límite para que todos los grupos que están excedidos en lo que la ley plantea en relación a la titularidad de los medios presenten su plan de adecuación para estar dentro de la ley como corresponde. Uh-huh. Martín, hay como una especie de, yo lo definiría como astucia, si querés, no sé, como decirle estrictamente, en la presentación que hace el grupo Clarín. Son 37 carillas que presenta ante la Corte Suprema diciendo, bueno, que básicamente ellos no sienten que esté garantizada la justicia para su grupo económico porque hay una serie de antecedentes, sobre todo lo desencadenado en estos últimos 30 o 40 días alrededor de la situación judicial de los que fueron tratando, digamos, las distintas instancias del artículo 161, nos dice Clarín, el gobierno ahí sacó muchos jueces, hizo como una intervención, etcétera, etcétera, de manera que nosotros no tenemos garantizada la justicia como para que el proceso sea normal. ¿Qué opinas sobre este punto? Bueno, insisto con esto, me parece que es una vez más una maniobra, una vez más intentar decir lo que no es. Lo que vimos en la justicia fue un consejo de la magistratura que no nombraba los jueces que correspondía, una cámara que hacía lo mismo, o que decía, quiero decir, vimos los viajes por Miami, vimos, o sea, lo que pasó, me parece que se desnudó un nivel de complicidades que existen y eso quedó absolutamente claro. Y me parece que cuando se fue descubriendo cómo estaba funcionando, qué maniobras había con ciertas complicidades en la Bolivia, ellos ahora toman esta decisión que, insisto, tiene que ver con seguir buscando huecos para no cumplir la ley, porque más allá de todas las cuestiones que suceden, que a veces son más o menos difíciles de entender, si la Cámara, la Corte, el Consejo de Magistratura, la designación de los jueces subrogantes, los jueces es naturales, todo esto, lo que está claro es que no quieren cumplir la ley, ¿no? Porque parece, lo que no quieren es cumplir la ley, no se creen que pueden estar por encima de los poderes del Estado, creen que pueden decidir por encima de la justicia, por encima del Parlamento, por encima de la decisión del Poder Ejecutivo, porque durante años lo han hecho, y ya lo que no aceptan o lo que no quieren aceptar o no quieren entender es que la Argentina se puso de pie y dijo, no, las decisiones del rumbo de un país las toma el pueblo a través de sus representantes y no las corporaciones. Y entonces eso es lo que no pueden, me parece, soportar, e intentan maniobras de cualquier tipo para no cumplir la ley. Y lo que estamos es ante una situación donde hay una ley votada por amplia mayoría en el Congreso que deja atrás una norma oscura de la dictadura, una ley que le hace muy bien a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la información, a la pluralidad, a la diversidad, a la democracia de la palabra, que ellos no quieren cumplir, y entonces encuentran un montón de relatos, porque la verdad que no pueden decir, o que no pueden plantear la verdad, que están defendiendo sus intereses concentrados, sus privilegios, sus posiciones dominantes, el mecanismo de competencia desleal, no pueden decir eso y tienen que buscar alguna causa más noble, entonces hablan de que hay que, cuidado, que hay riesgo de la libertad de expresión, y por semanas van construyendo relatos distintos. Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Te quería preguntar, en los últimos días han empezado a emitir informes especiales, a hacer publicaciones acerca de declaraciones tuyas en torno a la compañía telefónica propietaria de Telefe. Ellos dicen que, según la ley, Telefónica no podría ser propietaria de una señal de aire. ¿Esto es así? Te cuento. No, ellos primero que dicen lo que dicen que dije lo que no dije, pero en esos relatos que van a hacer, no, pero es raro, porque uno cuando está más cerca de estos temas lo ve con mayor claridad, ¿no? Entonces uno dice una cosa que no dije y después hay una cadena de medios que repiten eso como si fuera la verdad, por lo tanto vos terminás habiendo dicho algo que no dijiste, claro. porque Clarín lo puso tergiversado y después otros lo repiten como verdad. Mecanismo que todos nosotros sabíamos, que todos lo decíamos cuando discutíamos, pero que nunca lo habíamos visto, por lo menos yo, tan claramente de cerca, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué no haces un raconto de lo que sucedió? No, sí, te cuento. A ver, primero que la semana anterior lo que decían era que querían instalar que nosotros, el AFTA o el Estado, venía a pagar determinada canal o a meterse con un programa, a meterse con si iba a estar tal programa, tal otro, tal periodista, tal otro. Queda absolutamente claro que eso no tiene nada que ver con la ley. La ley no opina sobre qué programa existe o no existe. Eso lo decide el pueblo argentino cuando prende la radio, cuando prende la tele. No opina sobre eso, sobre los canales, no opina sobre la programación, no opina sobre un periodista u otro. Eso lo decide el pueblo argentino. Lo que opina la ley es sobre que no puede tener un titular más de lo que la ley dice. Si hay 30 licencias de aire, la ley dice que se pueden tener 10, Un señor puede tener 10 licencias de aire, pero el programa no opina la ley. Ahora entraron con esto que vos decís. ¿Qué quieren instalar con esto? Que se aplica la ley con distinta vara. Que hay una vara para unos y una vara para otros. Que entonces que el AFCA está siendo discrecional o que mira a cada grupo de forma distinta. ¿Por qué? Porque no pueden decir que no se habló de todos los grupos, porque de hecho hicimos una conferencia de prensa donde presentamos a 20 grupos que están por fuera de lo que la ley plantea y que tienen que adecuarse, demostrando con claridad de que la ley no es para uno. Se habla de uno que dice que no va a cumplir la ley, si no se tendría que hablar de 20 y una ley que se tiene que aplicar en 20. Y ahora, en esta nueva estrategia, meten lo de Telefe, para que se entienda. Más allá de lo que dicen que dije que no dije, lo que nosotros le planteamos a Telefe era tres temas. Uno, relacionado al tema de extranjero. La ley dice que nadie puede tener más del 30% de capital extranjero y habla, obviamente, de excepciones vinculadas a países que tienen reciprocidad o a quienes hayan constituido su empresa previo a la promulgación de la ley de bienes culturales. En este caso, Telefe trae la documentación de que se ha constituido previo a la ley de bienes culturales, por lo tanto estaría eximido de esta cuestión del 30% de capital extranjero. Pero por supuesto que el capital es extranjero y por supuesto que los dueños de los capitales de Telefe son Telefónica de España. Telefónica de España es el dueño de los capitales de Telefe en la Argentina. Y con respecto al porcentaje después, del mercado... Claro. No, bueno, después tenés un segundo tema que es sobre la cuestión de incompatibilidad con servicios públicos, que nadie puede tener más del 10% de una empresa de servicios públicos, y ahí la empresa Telefe dice que una cosa es Telefónica de España, otra cosa es Telefónica Argentina, y trae su composición accionaria y demuestra, o trae esto. Por supuesto son todos datos para analizar y revisar, son datos preliminares que el AFCA tiene que estudiar, pero en principio lo que Telefónica de Argentina no tendría vínculos con Telefe, no hay relación societaria, son razones sociales distintas, funcionan con absoluta autonomía y no hay relación de controlante-controlada, que es lo que establece la ley como incompatibilidad en ese porcentaje. Entonces ni Telefe ni Telefónica Argentina son controlantes y controladas. Diferenciando entonces lo que es, por supuesto que Telefónica de España es la dueña de Telefe, pero que en relación a la empresa Telefónica de Argentina no hay relación societaria. Y un tercer punto, que es el que vos planteás, y ahí están excedidos de la cuota de mercado. Telefe tiene más del 35% de la cuota de mercado, por lo tanto tienen... Hola. Sí, tienen que... No, digo, por lo tanto tienen que adecuarse, tienen que defenderse, vender casi 10 puntos de lo que ellos tienen en el mercado, porque creo que están por arriba del 45 y pueden tener 35. Por lo tanto, tendrán que presentar el plan de adecuación como cualquier hijo de vecino y adecuarse desprendiéndose de los 10 puntos que tienen de más del mercado, porque justamente lo que nadie tiene coronita, que es lo que no quiere entender el grupo que no quiere cumplir la ley, que sí cree que tiene coronita. Martín, Hernán Brienza te saluda. ¿Cómo te va? ¿Pensás que, yo parto de la sospecha paranoica constante y sospecho que si Clarín mueve una pieza es por algo? ¿Esperás sorpresas o no esperás por parte de Clarín de acá el 7 de diciembre? Y que, más allá de las sorpresas, que esas son inimaginables, yo te preguntaría, ¿qué posible estrategia tiene Clarín para no cumplir la ley? A ver, la historia demuestra que no han tenido muchos límites, ¿no? Al pensar estrategia de acumulación de poder. Pero yo creo que es muy claro la ley, es muy clara la constitucionalidad de la ley, es muy clara la importancia, es muy clara la resolución de la Corte que dice que no afecta bajo ningún punto de vista la libertad de expresión, es muy claro la Corte poniéndole límite a la medida cautelar el 7 de diciembre. Nosotros tenemos que, somos la autoridad de aplicación de la ley y eso es lo que vamos a hacer, y bueno, si hay alguna maniobra como todas las que hubo, actuaremos en consecuencia en función de las medidas que tengamos que tomar. Pero digo, en principio estamos trabajando fuertemente. El 7 de diciembre es la fecha límite para la adecuación, todos menos uno han planteado la voluntad de hacerlo, y después del 7 de diciembre, el 8, quien haya quedado fuera de la ley, que esperamos que nadie, esperamos que todos estén como corresponde dentro de la ley, si llegara a haber algún grupo, como lo expresó públicamente, que no va a cumplir la ley, el 8 de diciembre tiene absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria, absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria, el AFCA tiene que actuar de oficio con el procedimiento de transferencia de oficio. La transferencia de oficio tiene varios pasos. Abrir el registro de oferentes, iniciar el proceso de tasación, tasar las licencias y los bienes afectados al uso de esas licencias, seleccionar lo que se va a licitar, o sea, por lo cual estás excedido, si tenés 15 licencias de aire y podés tener 10, seleccionar esas 5, que se va a seleccionar las de menos valor simbólico y económico, para dejarle al titular las de más valor económico y simbólico, se va seleccionando hasta que lleguen a la cuota que le corresponde, se inicia el proceso licitatorio, se adjudica, hay un nuevo titular, y el titular anterior le tiene que entregar al titular que no la licitación. Durante todo ese procedimiento, el AFCA, que viene a hacer cumplir la ley, obliga al titular, intima al titular, le pide al titular de las licencias que garantice el servicio, que garantice la fuente de trabajo y el cuidado de los bienes hasta que llegue el nuevo titular. Ya, claro. ¿Te está pasando de alguna manera, Martín, lo que suponías que te iba a pasar cuando ingresaste al AFCA? ¿O te encontraste con sorpresa? ¿Cómo está tu proyecto en relación a la realidad que te está pasando? No, bueno, hay un trabajo muy intenso y además vos tenés que saber que durante estos 3 años estuvo obstaculizado gran parte del tiempo la aplicación del proceso de adecuación. Por lo tanto, eso obviamente exige ahora, después de la Corte, un trabajo muy intenso para recuperar el tiempo perdido en relación a la adecuación. Pero en todos los otros puntos se ha avanzado mucho, y vos sabés que hay muchos temas que son fruto de la ley, la cantidad de emisoras radiales y televisivas en el conjunto del país, la radio de los pueblos originarios, universidades, horas y horas de producción de comunicación, de contenido audiovisual producidas con nuevas productoras, hay muchas cosas que permitieron que haya nuevos escenarios, nuevas emisoras, nuevas posibilidades de que nuestro pueblo en los distintos rincones de la patria tome la palabra y exprese lo multicolor. Ahora, después, es cierto que hay temas concretos vinculados al proceso de adecuación, que es lo que estuvo, que es lo que estuvo frenado, que bueno, ahora tenemos ahí un ritmo de trabajo muy intenso para cumplir con la resolución de la Corte del 7 de diciembre. Y también hay un trabajo muy intenso anterior, así que yo siempre lo dije, ¿no? Nosotros no creemos que el mundo empieza cuando llego yo ni termina cuando nos vamos nosotros, así que hay una historia que yo reivindico, tanto de la militancia social, política, gremial, académica, que trabajó por la ley, como también de los funcionarios del AFCA que estuvieron anteriormente, y sobre esa historia estamos nosotros ahora caminando. Está bueno, no se te ve todavía feo, sucio y malo, por ahí se te ve feo y sucio, digamos, te falta alguna adjetivación más todavía. Falta un poquito más. Y además tengo una bilateral con vos, Abatela, porque nos sacaste Otaviano de acá, que te la llevaste, nos quedamos heridos nosotros, ¿eh? Fue la comisión bicameral, yo lo único que hice fue proponer a la presidenta. Lo podrías haber impedido, Sabato. Inmediatamente le pareció extraordinaria la propuesta, pero fue la comisión bicameral, no yo. Te mandamos un abrazo, viejo. Muchas gracias por tu tiempo. Era Martín Sabatella, presidente del director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, famosa AFSCA, con algunos detalles sobre esta nueva situación que plantea el Grupo Clarín al plantear esta especie de apelación directamente a la Corte Suprema. Yo estaba pensando, ¿no hay cosa más ordinaria como concepto de per saltum, tan discutido en estos últimos días, alrededor de justamente la posibilidad de implementarlo, de instrumentarlo, digamos, de darles leyes concretas, etcétera, mecanismos? No hay cosa más ordinaria frente a esa lógica que planteó el gobierno respecto del per saltum, que lo que vimos en el día de ayer con el Grupo Clarín, llevándole 36 hojas directamente a la Corte Suprema, diciéndole, loco, no va a haber justicia para nosotros. Nunca vi una situación institucional de esa naturaleza, la verdad. Salvo que haya cambiado el mapa de la Corte Suprema. Esperemos que no sea así. 10 horas 22 minutos. Mañana más. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza Espacio Publicitario.

Bueno, el tráiler de la película mezclado con los testimonios de Paula De Luque y Chino Navarro. Yo particularmente lo que más quería encontrar era una película emotiva y eso me sucedió. Me gustó ver allí el testimonio de su mamá, tan mayor, tan entera, sin embargo, y de sus dos hermanas, Alicia, que es la ministra, o, por tanto una personalidad conocida, y la otra, muy poco vista, María Cristina, a la que desde siempre llaman, mira qué curioso, ¿no? Llaman Macri. Sí. Así como sus compañeros patagónicos llamaban Lupín a Kirchner, sí, ¿no? Bueno, y grandes, también me gustó ver grandes momentos de discursos de Néstor. También me gustaron los aportes de la mucha gente a la que Néstor ayudó sin hacer bandera, como el chico violinista de Jujuy. Bueno, la directora tuvo que elegir entre 600 horas de archivo, ¿no? Y difícil, ¿no? Esa parte. Dificilísimo, imagínate. Como hacer una edición de radio. No, claro, no, imposible. De 2 minutos, sí, y tenés 2 horas, qué sé yo. Bueno, la película retrata a Kirchner como una persona no dispuesta a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Alguien libre, eso me gustó también. Mm. Que cuando quería rompía las normas y se mezclaba con la gente. Alguien con mucha energía, pero también con mucho humor y con mucha informalidad. Y, por ejemplo, en las películas de archivo, que hay mucho de eso en la película, se lo ve poniéndole cuernitos por detrás a su papá, primero, a Cristina también. En otro momento metiéndose hasta las rodillas en la nieve de Río Gallegos, empujando un auto que se había quedado, ¿no? Bueno, y hoy estuve revisando la crítica que los diversos medios le pusieron a la... ¿Y? A ver. La Nación le puso regular. Sí. Clarín le puso buena. Mira vos. Ámbito le puso 3 deditos, Tiempo Argentino excelente y Página 12, 8 puntos. Bien. 3 frases de Paula De Luque. La película tiene velocidad, vértigo, desprolijidades, melancolía. Así era Néstor. Ni la primera versión, la de Caetano, era recontra K, ni la mía lo es. Y eso sí, yo no soy neutral. Soy kirchnerista y a toda honra. Está bien. Bueno, una película en la que participa Máximo Kirchner y que recibió el agradecimiento público de Cristina Fernández. Muchas gracias, Bolanowski. No, ¿qué pasa? ¿Por qué le di? No, le dejé la entrada ya. Sí, pero antes de ir... Tiene dos localidades. ¿Extraterrestres? No hay. Bueno... No. Depende cómo lo vea. Hay veces que la política genera esa noción, ¿vio? ¿Dinosaurios? No, dinosaurio seguro que no. Extraterrestre puede ser. Según lo que, cómo claro, lo vea usted. Usted claro, puede significar. Lo que pasa es que le da para la metáfora a usted, Magallanes, ¿o no? Hay metáfora. ¿Eh? Entonces no. La metáfora es aburrida. Ahí me gusta el tiro. ¡Pa, pa, pa! ¿No? Algo lineal, digamos. ¿Sin Schwarzenegger? No, o sea, tampoco. No, voy a revisar ahora la cartelera y le recomiendo una. De tiros, de dinosaurios. Ah, es cierto, me devuelve la entrada. Con gusto. Para de reírme. 10:31, se quedan ustedes con las noticias. Gracias, Bula. Por Radio Nacional. Gracias a vos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 96%, cielo cubierto con lluvia. Audiencia en la Corte Suprema de Justicia por el acceso a la información pública. La información con Hernán Mundo. Se trata del primer caso de acceso a la información pública que busca resolver la Corte Suprema de Justicia. Constituye el precedente más importante en materia de acceso a la información en la Argentina. La causa se inició en julio de 2009, iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles, que presentó un pedido de acceso a la información al PAMI para conocer el presupuesto publicitario del organismo y cómo lo había distribuido en los meses de mayo y junio de ese año. En estos momentos, quien formula preguntas es el juez Juan Carlos Maqueda al doctor Alejandro Batista, representante legal del PAMI, y este intercambio de preguntas es el que se produce en este momento. ¿Cuál es el motivo por el que se decidió aportar la información requerida por la actora en primera instancia, pese a no estar firme la sentencia? ¿Y por qué se entregó solo una parte de lo requerido por la actora? se entendió que a ese punto la discusión que nosotros habíamos concebido jurídicamente relevante en cuanto a la aplicación se había distorsionado, por eso por eso se entendió pertinente continuar con la discusión jurídica, pero presentar la información. Se presentó todo lo que teníamos. Si hay algún otro detalle, eso tendríamos que verlo con la parte. Se presentó toda la información relevante. De hecho, la mayor erogación ahí está prevista en la campaña que se hizo en este año, que fue, como decía, por licitación pública. Presentamos la palabra al representante legal del PAMI, están presentes los jueces Lorenzetti, Faito Nerolasco, Argibay y el juez Maqueda. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El líder de SUTEBA reclamó al gobierno bonaerense un cambio de actitud. Roberto Baradel consideró lamentable estar realizando un paro de 48 horas a esta altura del año. Nos hemos sentado, pero no hemos tenido respuesta concreta a estos planteos que le estamos planteando. Nos hemos sentado varias veces, como 3-4 reuniones, pero eran reuniones que nos decían que iba a pasar una cosa y finalmente no sucedía, tanto con el tema del cobro de los docentes, como lo de asignaciones, como lo de infraestructura, porque es lamentable llegar a esta instancia con este nivel de conflictividad cuando tendríamos que estar terminando el ciclo lectivo en otras condiciones. Lo que no queremos es que esto se traslade al año que viene, y entonces estamos esperando un cambio de actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El tiempo. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 97%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Éter 2012. Este jueves desde las 20, con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública argentina. Sí, 10 horas 35 minutos. Estivo, querido. Algo dijimos, Lucho, hace un rato. Se aprobó en la Cámara de Diputados con media sanción el proyecto de ley que busca regular de otra manera el mercado de capitales. Sí. 183 diputados votaron a favor y solo 24 en contra. Que son del PRO, ya dijimos. El PRO y el Frente Peronista Federal, sí. Pero obviamente el kirchnerismo que impulsó el proyecto, el FAP, la UCR, la Coalición Cívica, GEN, el bloque de Claudio Lozano también, todos apoyaron esta forma de regular de otra manera un mercado, las bolsas, sobre todo la Bolsa de Buenos Aires, pero en realidad todos los mercados de que hay en la Argentina, que tenían una especie de autorregulación hasta ahora, a partir de una ley que venía de la época de Onganía. La autorregulación de las bolsas es sospechosa, sí, digamos. Cualquier tipo de autorregulación, ¿no? Si no hay, sí, claro. Cuando se juega tanto dinero, no hay alguien de afuera, y, sí. Y tan luego, en este caso, el poder del Estado, que transparente, que regule, que supervise, me parece que hacía falta un cambio de esta naturaleza, y eso fue lo que entendieron casi todos los bloques de oposición, que inclusive le hicieron algunos cambios que ahora te voy a comentar. Y pasa al Senado rápidamente, y hoy mismo el ministro Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, va a estar en la comisión del Senado, donde empieza el debate en la Cámara Alta, que no va a tener ningún problema en pasar. Los objetivos principales de esta ley, bueno, por un lado, regular los mercados de capitales en la Argentina, la Bolsa de Comercio, el Merval, el resto de las bolsas, etcétera. Ofrecer más alternativas de inversión al común de la gente. En la Argentina, normalmente, la gente invertía en dólares o en plazos fijos. Había muy poca y hay muy poca cultura de invertir en títulos públicos, en acciones, etcétera. Bueno, se está tratando de habilitar nuevos mecanismos para eso. Y finalmente, que entren nuevos actores, por ejemplo, las pymes pueden empezar a participar en la emisión de títulos. Y en el fondo, la cuestión es que se le da a la Comisión Nacional de Valores un poder de supervisión, de control y de regulación que hasta ahora no tenía. Como digo, las bolsas se autorregulaban y la Comisión Nacional de Valores, si bien fijaba algunas normas, no tenía mucho peso ahí adentro. Ahora lo va a empezar a tener. ¿Qué es lo que pidió la oposición? Y se le dio, bueno, un tiempo de adaptación de 180 días, 6 meses, para que la Comisión Nacional de Valores vaya estableciendo las nuevas normas de la regulación de este mercado. un juego mayor para las pymes, como digo, para que participen más en la emisión de títulos, que ellas mismas se puedan financiar de esa manera, como se financian en otros lugares del mundo, no solo con un crédito en un banco, sino emitiendo acciones, y a partir de la fiabilidad que tiene, la gente invierte en esa empresa. Que haya menos influencias de las calificadoras de crédito, este oligopolio que tienen Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que cuando una empresa emite una acción, estos tipos le ponen una mala nota y le arruinan el negocio. Eso es clave, digamos, ¿no? Es clave. Van a participar otros técnicos, por ejemplo, de la UBA, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Varias universidades se anotaron con sus técnicos para decir, cuando hay una emisión de títulos... Que la puedan analizar. Que la puedan decir si es bueno, es malo, tiene malo esto, tal o cual calidad. Que no va a haber ningún despido de los trabajadores de la bolsa. Eso pasó igual cuando fue la transferencia de los fondos judiciales, claro, que estaban en el Banco Ciudad y pasaron al Banco Nación. Hubo un compromiso a que ese cambio no significara despidos. Acá es igual, no va a haber despidos porque va a haber otra regulatoria. Los empleados de las bolsas del país van a estar protegidos por una especie de garantía laboral. Así que bueno, esto me parece que es un buen avance, desde luego va a llevar tiempo, pero me parece que es interesante sobre todo la posibilidad de que se abra más a la sociedad, que no sea un nicho cerrado de unos cuantos pícaros, sino que sea realmente un mercado de capitales que en la Argentina no existe. Ahí se viene un mundo raro, Resti. Yo creo que también vos que estás más cerca del mundo económico, se viene el mundo raro en el sentido de que van a pasar cosas muy nuevas. O sea, cosas que no tienen rastro, que no tienen antecedentes tampoco en la historia económica argentina. El otro día, por ejemplo, una persona me comentaba, una persona vinculada a las inversiones, a toda esta cosa del dinero, me dice, hay mucha liquidez. Yo le dije, estás muy gastrointestinal en tu palabra. Y me dijo, no, hay mucha liquidez en el sentido de que hay mucho dinero dando vueltas en este momento de parte de gente que inclusive empresarios o empresas muy grandes que salen de la posición dólar, la pasan a pesos y esa posición la pasan a plazos fijos y algún tipo de inversión en bonos, cupones del PBI, etcétera, etcétera. Depende del riesgo que cada uno quiera tomar, digamos, pero es un dato nuevo que los bancos estén llenos de guita en este momento y que además no repartan esa guita en un sistema crediticio que sea más o menos razonable, ¿no? Bueno, además el hecho de que haya tantos nuevos controles y restricciones al mercado cambiario, todo ese excedente de algún sector de la sociedad argentina, un 10-15% se estima, que antes ahorraba en dólares, ahora tiene ese dinero y no sabe qué hacer. Entonces va a tener que invertir en plazos fijos, en propiedades, pagándolas en pesos, o en las alternativas que deriven de esta ley una vez que salga del Senado. ¿Cuándo va a estar ese GPS, digamos, de las inversiones, un GPS, digamos, nacional y popular? Bueno, nosotros entrevistamos a Alejandro Vanoli hace, ¿cuánto? 15 días. Sí, 15 días. Y ellos están trabajando en un menú de opciones. Ayer se le, por pedido de la oposición, se les tiró a 180 días el plazo que tiene la Comisión Nacional de Valores para regular. O sea, yo pienso que a medida que arranque el 2013, van a empezar a aparecer estas opciones. Restigo, te quería preguntar si a partir de la especificación del mercado inmobiliario, ¿bajaron los precios en pesos? Yo te diría que no, porque ¿qué pasa? No hay precio de referencia. No hay precio. El vendedor quiere pagar en pesos, el quiere cobrar en dólares porque todavía está esa cultura. Hay algunos que no, ya hay muchos avisos en los clasificados, pero todavía hay gente que quiere en dólares. Exacto. El que quiere pagar, paga en pesos y se busca algún precio intermedio entre el negro, el blanco, el blue, el no sé qué, el celeste. 5.20. Todavía no hay una referencia. Me parece que todavía no bajaron tanto los precios. Uh-huh. Yo creo que a medida que se reacomode el mercado inmobiliario en 2003 y se pague en pesos, sí, pero yo creo que hoy todavía, pese a que hay pocas ventas, el vendedor y las inmobiliarias se resisten a tasar de una manera más hacia abajo los precios. Gracias, Restivo. Ha sido un placer. Se está en este momento retirando el señor Néstor Restivo con su pijama sonoro habitual, que tiene en este momento algunas complicaciones vinculadas obviamente a la humedad del ambiente que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 10:41, Brienza, querido. Luciano, mañana se reúne la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y no se pudo formar una lista única de autoridades, que era de alguna manera el pedido de Barletta, que es el actual presidente, de conformar una nómina de consenso. Van dos listas, que es una encabezada por Lilia Puig de Stubrin y la otra Santiago Chiche López, que es el Ricardo Alfonsinista, frente a Lilita Puig, que cuenta con el apoyo de algunos de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical. Nos pareció que para hablar un poco de este tema era necesario ir a buscar un histórico del radicalismo, un histórico de la Coordinadora Nacional, uno de los protagonistas del alfonsinismo allí en los años 80. Luis El Changui Cáceres, dirigente de la Unión Cívica Radical, histórico. Changui Cáceres, Lucho Galén, Hernán Piensa de este lado. ¿Cómo va? Buen día, gracias por atender. Al contrario, los escucho un poco bajo, no sé si ustedes me van a escuchar. Yo estoy acá bajo la lluvia en un alero parado para hacer la nota. Debe ser por eso, debe ser porque está abajo del alero con la lluvia. Debe ser por eso. Eso, la verdad, Changui, que es una escena de un dirigente histórico. Bueno, eso de histórico, viste, me carga años. La verdad que lo tengo, pero trato de olvidarme, me hago el distraído. ¿Qué es lo que va a pasar, Changui, en la convención? Mira, yo te escuchaba recién, que yo sepa, yo no vi ningún intento de una unidad de las autoridades, para serte sincero. Lo que sé, lo sé por los diarios y después lo corroboré por información directa preguntando. Sí. Se juntaron cuatro, no sé si fue en un baño o en un café, no tengo idea. Y bueno, y de ahí tomaron una decisión que la tienen que tomar 354 convencionales. O sea, yo me imagino que si la decisión la tomaron cuatro, que no son convencionales, debe haber 354 convencionales calentitos. Y eso por un lado. Es decir, no he visto ninguna actitud de unidad que viniera desde los cuatro dirigentes esos que se reunieron, que algunos dicen que, bueno, que la decisión ellos no la compartían, pero bueno, está ahí picando. Por el otro lado, intuyo que cuando comience la convención va a haber más de dos candidatos, y de hecho hay tres. Chiche López, un histórico que proviene de Chubut, Mabel Bianco, que es otra histórica de la lucha por el cupo, por el sexo, etcétera, etcétera, que proviene de Capital Federal y que tiene bastante apoyo femenino, y lo de Puy de Sturin, que surge de esa mesa de cuatro. Yo no descarto que mañana aparezcan otros candidatos también, o que aparezca alguna provincia en bloque, que no descarto que sea Córdoba, por ejemplo, planteando que le corresponde a ellos, y aduciendo de que, bueno, es inadmisible que una misma provincia tenga las dos presidencias. Yo creo que lo que básicamente tiene que ser la discusión mañana, sacándonos un poco el antifaz, es entre aquellos que creen que la Convención Nacional tiene razón de existencia y por lo tanto creemos que tiene que mantenerse y tiene que tener un funcionamiento democrático que genere las políticas y que a la vez contenga a los dirigentes que la componen. Y por el otro lado, si una actitud que ve convención como algo molesto, y que si no la puede disolver, prefiere mandarlo al freezer. Entonces creo que este va a ser el tema central de mañana. Si la convención tiene que existir y tiene que tener un funcionamiento pleno, democrático, participativo, y tienen que estar las distintas líneas internas representadas. Changui, se está lloviendo la comunicación en este momento, te recibimos con dificultad. Te paso con Brienza a ver si lo puedes escuchar bien. Changui, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Te quería preguntar, porque hay un debate de fondo, que es cuál es el rol del radicalismo hoy, y si debe hacer ese tipo de alianzas como hizo el año pasado, que despertó tantas críticas hacia el interior del partido con Francisco de Narváez, o cuál es el límite de negociaciones de la Unión Cívica Radical. ¿Cuál crees vos que es el lugar del radicalismo hoy? Mirá, obviamente el radicalismo es un partido hoy de oposición, bueno, está en el gobierno, con una cantidad de diferencias por lo que se está haciendo del gobierno. A veces las diferencias están manifestadas de la boca para afuera, y en los hechos algunos terminan siendo kirchneristas del subdesarrollo. Entonces digo que existe el subdesarrollo porque terminan utilizando las mismas prácticas que repudian, lo único que con una billetera y una alcancía más chica. Yo creo que hay que diferenciar aquí lo que es el proceso electoral del 2015 de lo que es el del 2013. En 2013 lo que se eligen son diputados nacionales y algunos senadores. Entonces yo, en lo personal, creo que hay que partir con la idea de Unión Cívica Radical Lista 3, teniendo la amplitud de criterio que la misma Carta Orgánica nos obliga a tener, de que en los ámbitos distritales los dirigentes del partido en distintas provincias pueden llegar a conformar alianzas si así lo creen conveniente, y son ellos los que tienen que decidir cuáles son los socios en definitiva en esas eventuales alianzas. Pero yo parto de la base que el eje tiene que ser una reconstrucción del partido con una posición clara frente a los hechos, a los acontecimientos y al objetivo que en definitiva se persigue, que en la práctica y al ser una elección legislativa tiene que ser de obtener la mayor cantidad de legisladores posible. En ese sentido, Cáceres, ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con la reunión que tuvo el día lunes, entiendo yo, Macri y Alfonsín, que se reunieron a conversar algo, me imagino yo, que una posibilidad de alianza electoral, algún tipo de cosa por el estilo, ¿no? Mira, yo no tengo idea de esa reunión, me estoy enterando en este momento por vos, no me llamaría la atención que se haga, eso me llevaría a reiterar una vez más la reflexión de que hay que ser prudente cuando se abre la boca, porque si un día se dice con esto no, y a los 10 minutos es con esto sí, y esto ya ha pasado y puede volver a... Es preferible, en mi humilde criterio, ser cauto, no escupir contra el ventilador, dejar que el tiempo corra, y que se va a encargar de ir alineando las fichas en los casilleros. Está clarísimo. Si hoy es una elección de tipo legislativo, bueno, traten de recomponer el partido lo mejor que se pueda, traten de contener, traten de expresar realmente la voluntad de un partido que distintas visiones, en muchos casos, en función de sus líneas internas, tengan un poco en cuenta, diría yo, esa exigencia, lo que le reclama a un gobierno nacional, que aparece como autista e impermeable a lo que le pasa alrededor, y bueno, y tengan ese criterio que reclaman, para mí, con justicia para afuera, también en el marco interno. Changi, tengo poquísimo tiempo, por sí o por no, ¿vas a ir a la convención radical? ¿Vas a participar de la reunión o no? ¿Preferís la distancia? Mira, yo tomé la decisión en diciembre del año pasado de no ir más en ninguna lista. Ok. Pero lo que no puedo evitar, cuando hay algo como esto, una actividad como esta, por tener una cantidad de amigos desparramados a lo largo y a lo ancho del país que participa, me preguntan cómo la veo y que me preguntan qué hacer, en definitiva termino participando. Esta va a ser la primera vez que voy a participar no siendo ni convencional nacional ni delegado al Comité Nacional por decisión propia, pero no te voy a negar que estoy moviéndome, y bueno, dentro de unos minutos empezaré a hacer reuniones en ese sentido, ¿no? Cáceres, te hago una pregunta. ¿Estás más cerca de Alfonsín, más cerca de Aguad, más cerca de Moró, más cerca de Barletta? Mirá, yo a esta altura me siento radical sin partido, hermano. Es decir, yo estoy abrazado a la profesión de fe radical, a sus principios, abrazado a una historia que es muy rica y que le ha dado mucho al país. Y estoy buscando el Partido Radical a ver a dónde está, ¿viste? Para ir y encolumnarme. Es así de sencillo el tema. Y yo creo que no solamente eso me pasa a mí, le pasa a muchos radicales. Si vos te fijás hoy, debe ser el momento que mayor cantidad de radicales tener radicales adentro de todo. Está clarísimo. Changi, te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo, No, al contrario. Ha sido un gusto. Era Luisa Changi Cáceres, dirigente de la Unión Cívica Radical Histórico de la provincia de Santa Fe. Es que me dio un poco de pena, Brienza, con todo respeto lo digo, y no es una mala forma de interpretar a la política, pues yo creo que la política también está atravesada de sentimientos, no está atravesada solamente de razonamientos y de análisis, sino que está muchas veces muy empapada de esta cosa que se siente en la política, muy vinculada también a lo que se piensa. Pero escuchaba eso en la voz de Cáceres, el rastro de alguien, como él dijo textualmente, o sea, que quiere abrazar al radicalismo pero no sabe dónde está. Y eso es una una escena que en la política argentina sí realmente es novedosa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de charlar con Changui Cáceres en el 2001, cuando todavía estaba el gobierno de la Alianza, y la situación era la misma. La sensación era de que era un hombre histórico del radicalismo, que representaba el radicalismo más puro, si se quiere, con el cual uno puede coincidir o no, pero que tenía allí una identidad cultural, política, económica respecto a lo que el radicalismo podía ser. Fue un hombre que atravesó el alfonsinismo con una fuerza muy importante. Se vio vinculado a un caso de supuesta corrupción por el banco hipotecario, por unos créditos del banco hipotecario, pero más allá de esas cuestiones, Cáceres tenía esa forma de hacer política que después se fue perdiendo, que después se fue profesionalizando, ¿no? Cuentan quienes lo conocen que él hacía sus campañas arriba de un Renault 12, una vieja Renaulteta, y se recorría toda la provincia de Santa Fe, del sur a norte, para hacer por su Unión Cívica Radical lo que muy pocos hacían, ¿no? Y me pareció que era una voz autorizada traerla desde el fondo de la historia para que analice cuál es el momento actual de este radicalismo, que uno lo ve deshilachado, uno lo ve sin posibilidades de encontrar una identidad clara y sin saber muy bien si hacer una oposición al gobierno kirchnerista desde un lugar que tenga cierta legitimidad con su historia o hacerlo desde la defensa de las corporaciones y las alianzas estrambóticas con Mauricio Macri o con Francisco de Narváez, ¿no? Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así Siento a Yupanqui, en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 55 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Hasta las 12. Mañana más. Santiago, ni si. Hola, Luciano, ¿qué decís? Buen bien, día. Che, todo en orden. Bueno, ¿vos todo liso? Sí, perfecto. Lo que pasa es que hoy tuve que venir rápido, porque viene en subte. Uno se sube al subte, encuentra un montón de gente, es distinto a todos los días. Está lloviendo un montón, se baja, se moja. Rápido, paren, tiene que subir otra línea, hacer combinaciones. No, no, no. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Yo también. Así me gusta, con un tono más tranquilo, más llovido. Él es representante de los ligeritos de Racing. Tranquila, me encantaría ser el representante. Eso es ligerito, me encantaría. No sé si estaría acá sentado. Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía. Se presentó el seleccionado argentino de fútbol anoche en la última presentación del equipo de Sabela en este 2012, con algunas conclusiones y algunas cuestiones que también son interesantes. ¿Por qué este tipo de partidos, por ejemplo, cuando juegan combinados de futbolistas del medio local, se piensa con la mentalidad de llevarlo a las provincias? Por situaciones como las que se vivieron ayer en la Bombonera. A la hora de comenzar el partido estaba casi al 50% de la capacidad del público. Y la verdad que es doloroso ver que juegue el seleccionado argentino en cualquiera de sus conformaciones. Un partido de fútbol con lo que representa el fútbol para nosotros, ver que no se llene un estadio, la verdad que duele. Como futbolero es algo que no está bueno que suceda. Pero después empezó a llegar gente, Santi. Sí, llegó mucha gente. Tuvieron que regalar también muchas entradas. Es cierto que el tránsito fue complejo ayer más que otros días. Vos sabés que cuando vi ese paisaje dije, debe ser porque todos imaginamos que venía paliza. No. Porque son los jugadores que tienen a mano. Ayer jugaron los jugadores de Vélez, de Boca, que habitualmente acá el público futbolero que sigue la actividad los ve y los tiene a mano. Sucede que lo que pasó en el Chaco con el corte de luz y obviamente lo mal parado que quedó World Eleven, la empresa que organiza los partidos amistosos, y la AFA, y para de alguna manera complacer el pedido de los brasileños, ofrecieron un estadio que obviamente tiene siempre una mirada muy importante de cualquier parte del mundo y más en Sudamérica, que es la cancha de Boca. ¿Elleta? No. Porque ayer ganó Argentina, después terminó perdiendo los penales. Ganó al reverendo Dope, perdió. No, bueno, y Boca es el equipo más ganador de la última década, dando muchas vueltas olímpicas en su estadio. No lo califiques. Él dice eso porque es gallina. No me hago. Porque es de River. Hacía 15 años que un seleccionado argentino no jugaba un partido de fútbol en la Bombonera. Y como conclusiones, desde lo deportivo queda, me parece, lo de Gino Peruzzi, un pibe que viene con muy buenas participaciones con la camiseta de Vélez, que evidentemente en caso de mantener niveles como el de ayer, va a empezar a ganar un lugar en el otro equipo del seleccionado argentino. Mazzaro Peruzzi. Y lo importante, en básquetbol se dice está con la mano caliente, cuando hay un basquetbolista en cualquier competencia, sí, que no hace otra cosa que invocarla. Bueno, en fútbol el que está con el pie caliente evidentemente es Nacho Escoco, que jugó 22 minutos, hizo 3 goles, 2 de penal, 1 en la definición, otro durante el partido y otra muy buena definición individual. Marca también de alguna manera por qué llega al seleccionado argentino. Sabela decidió darle algunos minutos y también por qué es el goleador del torneo y quizás el jugador más determinante que ha tenido el campeonato en la Argentina en este último semestre. Ayer tuvo una buena posibilidad al seleccionado en el que están Higuaín, Messi, Agüero. En la última convocatoria, por ejemplo, estuvo Hernán Barcos. Viendo actuaciones individuales como la de ayer, la de Barcos y la de Nacho Escoco, da para pensar que probablemente en futuras convocatorias Nacho Escoco pueda tener un lugar también, por lo menos como alternativa del Pipa Higuaín o de algunos de los que viene convocando para jugar en el equipo titular del seleccionado. Y después, no mucho más, pensando en aquel equipo, fue muy productivo lo de Francisco Cerro, es un jugador que por ahí no aparece tanto con presencia en los medios, pero el mediocampista central de Vélez, que vino de Quilmes, ayer jugó realmente un buen partido, era su debut con la camiseta del seleccionado argentino, y también me parece que le termina dejando una imagen muy satisfactoria al técnico. Pasó el año para la Argentina, de 11 partidos que jugó, perdió solamente uno, el que se jugó en Goiânia, previo a este partido en la Bombonera, y después la verdad que el cierre del año de la selección, más allá de lo de ayer, es verdaderamente muy bueno y saludable, pensando en lo importante que es el Mundial de 2014. Gracias, Santiago Lucía. Son las 11 horas, un minuto. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con tormenta. En Resistencia, 33 grados 8 décimas la temperatura, sensación térmica 37 grados 8, la humedad 48%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatella acusó al Grupo Clarín de tratar de dilatar la aplicación de la Ley de Medios de la Democracia. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró que la Corte fue a dictaminar que la norma debe ser aplicada. siguen en las distintas maniobras que intentan realizar, dilatorias, como se descubrió cómo venían funcionando también la justicia, lo que vimos semanas atrás, y bueno, y ahora este nuevo intento. La Corte fue muy clara, la Corte le puso una fecha límite a la medida cautelar, le puso el 7 de diciembre como fecha tope, la Corte dice aplíquese la ley, más allá del debate de fondo que sigue su curso, aplíquese la ley porque no hay ningún riesgo para la libertad de expresión, así está planteado en la resolución de la Corte, le pone un tope a la medida cautelar, porque si no las medidas cautelares terminan resolviendo la cuestión de fondo de hecho, si no tienen límite a favor de quien presenta esas medidas cautelares. O sea, me parece que es claro que la Corte ya opinó sobre la medida cautelar y le puso la fecha del 7 de diciembre. La provincia del Chaco pierde terreno en el mercado del algodón. La provincia del Chaco perderá su liderazgo como principal productora del textil ante la cantidad de algodón que se está haciendo actualmente en el norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Tampoco el clima favorece esta realidad adversa. La variabilidad de los precios en los mercados nacionales e internacionales, a lo que se suma la ausencia de una pizarra algodonera en la provincia y el alto costo de implantación del textil, llevará a muchos productores chaqueños a optar en la presente campaña agrícola por cultivos alternativos como soja, maíz y sorgo, antes que sembrar sus campos con algodón. El ministro de la Producción, Enrique Orban, prefirió no hablar de un año negativo para el algodón, pero reconoció que este cultivo está pasando por un impas importante porque no tiene precio y además de esto, hoy la demanda internacional prácticamente está satisfecha. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Continúa lloviendo muy fuerte en todas las autopistas del Gran Buenos Aires y del Regal, la General Paz, con visibilidad reducida y máxima 40 kilómetros por hora. La autopista La Plata-Buenos Aires, hay un camión en el kilómetro 22 en banquina y se debe transitar hacia Capital con precaución. Autopista del Sol, del Oeste, Richeri, con velocidad promedio de 70 por la fuerte lluvia hacia Capital y hacia Provincia. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, verificación técnica y seguro al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 20 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Mañana. Más. Adalberto Flores ya se presente con otro tangallo, viejo. Un saludo a todos los oyentes de la querida radio pública. Y hoy vengo con un pianista nacido en Pehuajó, el querido Chopin del tango, viejo. Sus dedos se deslizaban como esa garúa finita que refala en el adoquín. Lluvia de estrellas, a pedido acá de mi amigo Carlos Ulanowski, que me dijo, Adalberto, ¿podemos pasar hoy lluvia de estrellas? Claro que sí, viejo, claro que sí. Para usted y para todos los oyentes de la Radio Nacional, lluvia de estrellas, Omar Maderna, dale, pibe. Thank you. Osmar Maderna, viejo, Osmar Maderna, que nos dejó un abril de 1951, para la gente que no sabe, fanático de los aviones, y piloteaba un avión cuando tuvo un terrible accidente haciendo piruetas con otro compañero que volaba otro ultraliviano. Osmar Maderna, viejo, qué tangazo, lluvia de estrellas. Sabe que integra Lluvia de Estrellas un ciclo musical que se le atribuye a Maderna, ciclo sinfónico que integra, por ejemplo, otro tema que se llama Concierto en la Luna, ¿no? Pero bueno, ¿por qué le pedí este tango? Sorpréndame con la respuesta, viejo. Porque hay un cortometraje argentino, dura nada más que 6 minutos 20 segundos, pero es una maravilla, se lo recomiendo a toda la gente, que se llama Luminaris, de Juan Pablo Zaramella, fue en su oportunidad preseleccionado para el Oscar, y hoy, en el Foro de Imágenes en París, en el marco de un homenaje al cine de animación argentina, se va a exhibir Luminaris, junto con otros dos cortos de Zaramella, Lapsus y Elementos. Y seguramente por todo París se van a escuchar los acordes del tango, este maravilloso tango de Osmar Maderna. Qué lindo, viejo. Luminaris. Tengo un amigo que la vio que dice que refleja cómo el mundo de los espíritus y la sensibilidad vence al mundo de la alienación. Qué lindo, viejo. Lindo, lindo eso. Alineación es jodida para meterla en la letra de un tango. Alienación. Alienación. Internet. Pero rima con corazón. Con corazón, con alienación. Canción, con pasión. Sí. Todas letras que van con tormentón en un vagón sí. llamado tango. Y yo, que soy la locomotora humilde a vapor y de vez en cuando a moscato. Sí, lo veo que se quiere ir porque está todo mojado, Alberto. No, viejo, sí. No, ahora me quiero poner cerca de un ventilador, de una sí. estufa, viejo. Póngase en el secador que pusieron acá en la radio, un secadero de gente. Estaba durmiendo ayer, un calor. Sí, vio cómo un está. Un calor. Mojado por transpiración en ese momento. Parece empapado y me puse un ventilador que de modelo 1933. Un turbo. Y el momento de la noche te va... Y empieza... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es impresionante. Y empecé a soñar que estaba yo piloteando un avión y que me empezaban a ametrallar, viejo. Mire usted. Qué despelote que hacen los ventiladores. Se me desencajó, Carlos. ¿No tiene un ventilador? Le consigo. Por favor. Le prometo que le voy a conseguir. Pero no lo vuelva a encajarlo. A lo mejor sigue andando. No tiene más arreglo, viejo. Claro, como de 1930, ¿de qué año es? El 30. 33. Ah, imposible. Dijo ¿no? la partera. Bueno, viejo, seguimos en Radio Nacional, la radio pública para mañana. Otro tangazo. Pidan que hay para lo que tenga. Vamos, viejo. Mañana más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Desde el auditorio, sábados 5 a 6. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Mañana más. Sí, 11 horas 13 minutos. Vamos a hablar un poco del tema Cromañón. Yo creo que desde que ocurrió lo que ocurrió en esa tragedia espantosa, hubo distintos actores que estuvieron hablando y participando y accionando sobre las distintas responsabilidades que puede haber habido allí. Ahí claramente estuvo la justicia trabajando en función de los reclamos de los familiares, de los padres de los chicos que murieron en Cromañón. Se habló y se juzgó las responsabilidades del gobierno. Se habló de las distintas personas, de los organizadores, de los bomberos, etcétera, etcétera, casi de la banda. De la banda, de casi todos los actores. A los familiares la actitud frente a la banda. Exacto. Hubo como una cosa en general de contemplar los distintos actores de la historia. Pero lo que estoy queriendo decir con esto es que hay algunos que quedaron afuera de ese relato sobre lo que pasó en Cromañón y sobre las soluciones de Cromañón. Y son los chicos que estaban en Cromañón. Son los sobrevivientes de Cromañón. Y también los testigos de esa masacre, porque vieron la situación de tragedia. Hace alrededor de un mes se convocó a una marcha aquí en el Obelisco, que pasó bastante desapercibida para los medios de comunicación. Fueron como 3.000 personas que se oponían de alguna manera a lo fallado por la justicia alrededor de los distintos actores que estaba justamente enjuiciando el tribunal. En este caso vamos a ponernos ahora en contacto con Juano Falcone, que es integrante del grupo Casi Justicia Social, que son los que están organizando, entre otras cosas, esta marcha para el día de mañana también, para repetir este accionar. ¿Cómo te va, Juano? Lucho Galéndez, hoy quiere decir buen día. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Contanos un poco por qué se juntan. Bueno, nos juntamos en realidad nosotros, yo me sumo desde la comunidad de la música a una organicidad de los sobrevivientes y de los testigos de la tragedia, ¿no? Me sumo desde ese lugar, yo como músico. Lo que estamos haciendo es, como bien decías vos, luchar a capa y espada para cobrar visibilidad de una campana sistemáticamente silenciada en estos 8 años. Uh-huh. Esa es un poco la gesta, y sabemos que este fallo es totalmente arbitrario e injusto, y creemos que en el radar de los medios y de la opinión pública es donde está la batalla más feroz, porque en el plano de las pruebas y de lo judicial, esto empezó con una absolución. Acá no hay nada que pueda implicar a la banda en una cosa tan tremenda. Tenemos todas las pruebas a nuestro favor, simplemente necesitamos hacernos escuchar para que la gente lo comprenda y lograr que Casación eleve el caso a la Corte y esta revea los fallos. Juan, ¿y qué es lo que están, pensando ustedes como contestación a la justicia, como contestación a los fallos de la justicia? ¿No están de acuerdo con las sentencias o con las condenas a quiénes? Y no, nosotros estamos por el tema de los músicos. Nosotros lo que no podemos entender ni tolerar de ninguna manera, como verás, porque no se sustenta por ningún lado, cualquiera que tenga acceso a la causa lo puede probar, es que las personas que ese día fueron a trabajar fueron, producidas, un show producido por un gerenciador a un lugar que... la presunción lógica de cualquier lugar que entra, cualquier persona que entra a un lugar indica que está habilitado, como cuando uno va a un bar y se sienta a comer. Esas personas son las que están siendo estigmatizadas, yo creo que no inocentemente están siendo crucificadas para sanear, creo yo, y creemos, las culpas de una sociedad que ha sido interpelada por este hecho y que, debe también hacerse cargo de su parte. Todos podemos asumir cuenta de responsabilidad en Cromañón, pero penalmente no se puede juzgar a un músico por haber ido a trabajar. Estamos totalmente en contra de eso, más cuando te metes en los pormenores y entendés que no hay un sustento por ningún lado, que es un fallo arbitrario, que Casación revoca solución del TOC de 24, uh-huh, basado en algunas fojas de la causa y obedeciendo más a una necesidad de guillotina de intereses espurios que la verdadera realidad, que es la única que nosotros salimos con los pocos medios que tenemos a defender. O sea, que no están de acuerdo con la condena que se le ha dado a la banda, inclusive al escenógrafo de sí, la... No, por supuesto, no, o sea, el acá es importante decir que la sentencia en el Tribunal Oral 24 probó que la banda no había organizado el show, que no había fomentado la pirotecnia. Fue el tribunal que más cantidad de testigos tomó, como 300, ninguno pudo ninguno digamos implicó a la banda en el tema del incentivo de la tiroteña, las cosas, o sea, se absuelve del cohecho activo porque no se prueba, la falta de organización del show y el no incentivo al uso de la tiroteña se probaron y listo. O sea, después esto se da vuelta por la necesidad imperiosa de sacrificar a la visible y realmente no hacernos cargo de cuál fue el sistema de cosas que fallaron en Cromañón, porque, a ver, nosotros estamos también tratando de quitarlo del paño del rock y entendiendo que esto es una causa social, esto se sigue replicando en todos los ámbitos posibles de nuestra sociedad, en los trenes, en los supermercados, es un sistema que está fallando y que tenemos que hacernos cargo de eso, y creemos que condenando a los músicos, bueno, le quitamos el eje a la cuestión de fondo, y eso es lo que hace que las cuestiones se repitan. Sencillamente, o sea, esa es la gesta, esa es la lucha, y tenemos, nada, el tiempo que nos queda para que Casación decida si eleva o no, y bueno, en ese plan hemos tratado de hacer charlas informativas para que los chicos que bancan a la banda puedan tener herramientas. Hacemos otra concentración mañana, pero es a nivel nacional. Nos estamos juntando con organizaciones sociales, con actores sociales fuera del rock, bueno, nada, tratando de salir a decir en los medios que más allá de que piensen o no como nosotros, nos den el lugar para exponer una verdad, porque esto es lo que nosotros tenemos, una igualdad de oportunidades en los medios para que esta campana que no había tenido la oportunidad de salir demasiado a la luz, salga, y bueno, y que la sociedad se entere y le podamos explicar nuestras razones. Juano, vos estabas hablando de que en el expediente se había probado que la banda no era responsable por el uso de bengalas. Sin embargo, hay declaraciones de los músicos diciendo que no hay fiestas y no hay bengalas. Ellos eran conscientes, incluso no solamente en Cromañón, sino en otros shows previos, de que la capacidad de la sala estaba largamente excedida. A simple vista se podía ver que estaba largamente excedida. Mira, podemos hablar de una cultura rock que venía engendrando dentro de sí, como en cualquier otro ámbito social, determinadas conductas, ¿verdad? No se le puede atribuir a esta banda la conducta social de 15 años de la cultura rock. ¿Se entiende? O sea, es decir, las bengalas funcionaban en todo momento, en todo lugar que tuviera que ver con el rock, eso miles de testigos lo avalan, videos y shows de lo que se te ocurra. La banda, paradójicamente, igual hay testigos y videos que muestran a Pato, como él tiene incluso problemas respiratorios, quejándose del tema de la bengala, pero claro, uno se quejaba o se podía quejar de la bengala desde un mínimo sentido común, no creyendo de que vos vas a estar trabajando en una trampa mortal en donde se prende una candela y hay arriba una media sombra que larga ácido cianhídrico y los mata a los chicos en 5 minutos. Claro. O sea, eso evidentemente desnuda una cadena de responsabilidades bastante atroz. Después el tema de las capacidades, el gerenciador que produce el show es el encargado de eso, claro. Es el encargado de ver qué cantidad de gente entra o no. Los músicos van a trabajar porque el show se lo producen. A ver si entendemos que ellos no organizaron los shows de Cromañón. Son 3 shows que se hicieron, ni siquiera fue el 30, fueron el 28, el 29 y el 30 de diciembre. Se organizan los 3 shows. Chaván, ellos van a tocar, no tienen... Entonces, no es como se creía en un momento, Juano, que la organización estaba a cargo de Callejeros y que Chaván estaba solo a cargo de la barra. No, absoluto. Ni el jefe de seguridad era Callejeros, era la policía real, eso se probó, y sí. Las instancias judiciales, también como para rebatir eso. Y después, bueno, nada, es importante aclarar que acá Chaván produce un recital, 3 recitales en Cromañón de Callejeros, y que Callejeros va a estar. No está preparado Callejeros por ser músico, como no estoy preparado yo cuando voy a un restaurante o cuando sigo tocando ahora. No estoy preparado, no tengo las facultades ni me corresponde saber cómo está el lugar, cómo está la capacidad, las habilitaciones, el matafuego. No tengo la facultad para hacerlo, ni antes ni hoy. Ahora, Juan, no corresponde. Está clarísimo. Te quiero preguntar por qué te parece que después de tantos años aparecen ustedes, vamos a hacer así, aparecen ustedes como nuevo actor en la historia de Cromañón, y por qué se esperó para juntar 3.000 o 4.000 personas, como pasó la otra vez, que tienen algo para decir. ¿Y por qué pensás que se estuvo escuchando solamente algunas voces de los que estuvieron o de los que están afectados por el tema Cromañón? En principio, cuando hubo una absolución, bueno, nosotros salir a hablar después de una absolución no podía más que embarrar la cancha. El tema fue que después la cosa se fue complicando. Se pidió el aumento de pena, casación en 2011, lo legó a 5 años... Ya ahora en octubre de esta año nos la vimos negra, no creíamos, la verdad, pecamos ingenuos, no creíamos, y esta puede ser la autocrítica, no creíamos en absoluto que se iba a llegar a la justicia en donde, por ejemplo, Patricio tuviera 7 años de condena y los funcionarios del gobierno porteño de ese momento, que permitieron, de alguna manera, por acción u omisión, que ese lugar estuviese abierto, menos 3. O sea, No, la verdad es que sinceramente no teníamos la dimensión de que podía llegar a una cosa así, y ahora, bueno, en desesperación, la bronca y también la convicción enorme de que tenemos la verdad en la mano, salimos a tratar de rebatir esta terrible injusticia que se está por cometer. Después también hay que decir que, bueno, hubo una sistematización de por parte de los medios para que, bueno, aquellos padres que salieran a hablar con respecto a la banda siempre fueran los que amenazan de muerte, ¿viste? Siempre fueran ese tipo de actores, los padres que están a favor o que entienden que la banda no tuvo responsabilidad, no tienen lugar en los medios. Eso también, ahí los medios jugaron un rol bastante particular. Clarísimo. Juan, te agradezco mucho tu tiempo, viejo. Ojalá que funcione bien la convocatoria para el día de mañana, 23 de noviembre, acá en el Obelisco a las 17 horas, y también va a haber una concentración en distintas ciudades del país, obviamente pidiendo por esta posición, que a mí me parece muy importante reflejarla, porque estamos como acostumbrados a tratar y a vincularnos periodísticamente o como sea, desde la opinión, con el tema Cromañón, desde un lugar que no contempla la fatalidad, digamos, de lo que ocurrió allí, digamos, y me parece que la forma de encontrar justicia no pasa por la venganza, sino por tratar de entender de qué se trata el fenómeno que ocurrió allí. Así que te agradezco mucho y que vaya bien la cosa para el día de mañana, ¿eh? Un abrazo grande. Chao, viejo. Era Juano Falcone, integrante del grupo Casi Justicia Social, uno de los organizadores que están en esta convocatoria para el día de mañana aquí en el Obelisco. A mí me parece que pasa eso, ¿viste? Que hay veces que la justicia es difícil de encontrar, sobre todo alrededor de una tragedia de esta naturaleza, y cuando se empieza a manotear justicia, lo que se encuentran son otras víctimas, no es una justicia, es victimizar a gente que de alguna manera tuvo una relación con la cosa, pero no una responsabilidad. Estaba empezando a preguntarme cosas raras que busca la gente cuando uno solo canta. Será la necesidad de no sentirse nadie. Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. La ciudad de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Mendoza, Mar del Plata, Junín, Tucumán y también en la República Oriental del Uruguay va a tener concentraciones de este nuevo actor que yo creo que hay que poner de relieve, que son los chicos que estuvieron allí. Son los pibes que entraban y sacaban gente llena de... gente ahogada, loco. Gente que tosía brea, como dicen ellos. Cuando nos pongamos a hacernos, digamos, cuando cada uno de nosotros se haga responsable de aquello que pasó, es cuando se va a encontrar la verdadera justicia, no con un dedo levantado tratando de acusar gente que mucho no tuvo que ver. Recordemos que se llevaron puestos funcionarios, un intendente, un jefe de gobierno, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Hubo un proceso bien intenso alrededor de lo que pasó de Cromañón, pero nunca nadie escuchó a los chicos que estuvieron allí. Casi el 40% de las muertes en Cromañón son de chicos que entraron para sacar a otros chicos. Pero para que tengamos una idea también de la épica que hubo en unos actores importantes de esta historia, que fueron silenciados o no escuchados durante estos 8 años. Por supuesto que yo entiendo también la pena, digamos, la congoja. Hay 200 pibes que no están más, hay padres que están desesperados. Y nunca van a dejar de estarlo, eso es así, es terrible. Lo que pasó, viejo, fue terrible. Eso es así, y no hay forma de resolverlo. Le cuesta abrir la puerta, la vida dibujó una sonrisa en mi cara, y en un minuto triste la borró como si nada. Cuando pasan estas tragedias así espantosas, la verdad que estoy más de acuerdo con la pena que con la venganza. Siempre me pasó eso. Cuando hay algo de esta potencia, digamos, 200 pibes muertos por haber inhalado dos respiraciones de un gas que todavía sigue estando en cualquier estudio protegido del sonido, eso se los aviso, ¿no? No terminó eso que está ahí atrás. En cualquier estudio de sonido, en cualquier estudio de televisión, en cualquier boliche, sigue usando el mismo panel de silenciar que estaba en Cromañón. Son dos inhalaciones. Y así murieron 200 chicos en Cromañón. ¿Quién tiene la culpa de eso? Ay, ay, ay. 11 horas 30 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con tormenta. Se estrena en más de 120 salas de todo el país la película sobre Néstor Kirchner. En diálogo con el servicio informativo, la directora Paula De Luque expresó su satisfacción y explicó que se trata de la historia de un militante y de sus sueños. Muy contenta, con mucha expectativa, la película se estrena en muchas salas. Y bueno, mis expectativas, las de siempre cuando uno estrena una película, ver qué pasa con el público. Estoy contenta, la verdad, de haber hecho esta película también, ¿no? Tiene un plus por la enorme vigencia que tiene Néstor Kirchner. La película se trata de la historia de un militante que lleva su causa, su sueño, ese sueño del que habla en su discurso de Asunción el 25 de mayo de 2003 cuando dice vengo a ofrecerles un sueño, y la película va de eso, ¿no? ¿De qué se trata ese sueño? Respaldan la redefinición estructural del mercado de capitales. El Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino destacó la sanción del proyecto de ley que lo regula en la Cámara de Diputados. La entidad respaldó el avance de la iniciativa, ya que el mercado de capitales es funcional a la especulación financiera. Por su parte, el economista del Plan Fénix, Abraham Gack, explicó que la norma busca transparentar su funcionamiento. Un cambio con respecto a una legislación que viene de la época del gobierno de Onganía, que le fijaba un monopolio por parte de la Bolsa de Comercio que tenía el acceso al manejo de las inversiones. Y esta ley lo que intenta es presentar un escenario de mejores condiciones. Por un lado, transparenta mucho más el funcionamiento, tiene artículos que penalizan fuertemente la utilización de información imprescindible o necesaria y que está al acceso de muy pocos, presenta la posibilidad de que las universidades también sean calificadoras de riesgo, con lo cual cortamos un monopolio informativo realmente nefasto que tiene el mundo. El tiempo. Cielo cubierto con tormenta en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimos, la humedad 94%. Argentina está informada. Por la radio pública. es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Zéter 2012. Este jueves desde las 20, con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública, Argentina. Mañana más. Mañana más. 11 horas 34 minutos, Demian Verdúa, ¿cómo andas, viejo? Estimado Lucho, ¿cómo vamos? Bien, por acá todo en orden, ¿y usted? Bien, un poco mojado también, sí, me mojé, sí. Vine con... ¿No pasó por el secadero de acá de la radio? No pasé, no, voy a ir ahora, porque es raro, voy a ir ahora y después salgo y me mojo de parece nuevo. Una ducha escocesa, pero no es una ducha escocesa, es una... Todo lo contrario, justamente, lo que sale son es viento cálido, digamos, y uno termina renovado con los huesos, joya. Voy a pasar entonces. Tiene pasar. Información política. Vamos a seguir con un poquito con el tema del el paro y los efectos políticos del paro. Hemos charlado bastante esta semana, charlamos el lunes de Scioli, ayer de Moyano, y vamos a ir un poquito por ahí con estos dos actores. Le diría que lo primero para destacar es que el peronismo partidario y el peronismo territorial, que tiene su máxima expresión en los gobernadores peronistas, se encolumnó, diría casi de modo monolítico, detrás de la presidenta Cristina Fernández. Para destacar algunas de las cosas que se dijeron, Jorge Capitanich habló de una medida irracional, el gobernador del Chaco. Maurice Clos, gobernador de Misiones, dijo que la presidenta es quien más ha defendido a los trabajadores. Sergio Uribarri, de gobernador de Entre Ríos, dijo que si Moyano tenía un modelo alternativo, que lo presente y se presente elecciones para que lo voten los argentinos. Y hay otro gobernador que tomó una posición muy clara y muy fuerte, y que yo no creo que para Moyano haya sido una noticia muy agradable, porque 24 horas antes del paro él le había hecho un guiño al gobernador Daniel Scioli, de él estoy hablando, diciendo que sería bueno que Scioli sea candidato en 2015, y lo hizo 24 horas antes del paro. El mismo día del paro, Scioli compartió con la presidenta el acto por la vuelta obligado ahí en San Pedro. Ese mismo día dijo que la presidenta, mujer coraje, recordó frase de Néstor Kirchner, pero ayer además agregó algo que, con el estilo de Scioli, que destacamos siempre por el carril del medio, tranquilo, pero se alineó mucho con el discurso presidencial, porque lo que dijo ayer Scioli es: tenemos que cuidar lo que hemos conquistado, que es esencialmente el discurso que la presidenta viene diciendo, yo le diría, casi todo este año en medio de la crisis internacional. Es un discurso que la presidenta ha tenido. La única excepción, y hago un paréntesis y después vuelvo con Scioli, es la de José Manuel de la Sota, que el mismo día del paro fue un programa, el programa de Marcelo Longobardi en C5N, y criticó al gobierno, apoyó el paro. La situación del gobernador cordobés, a ver, no es tanto de un líder que está pensando en la proyección nacional. Se trata de un líder que está tratando de blindarse con los cordobeses por la crisis que tiene. Es decir, de la Sota necesita culpar a alguien porque tiene una situación financiera que es muy compleja. La deuda de Córdoba creció muchísimo en los últimos años. En 2009 y 2010 emitieron bonos en dólares, uno de 400 millones, otro de 190 y pico millones, que llevaron a la siguiente situación. El total de la deuda cordobesa, de todo lo que debe la provincia, el 52% es en dólares. Por lo tanto, hay un informe de un instituto que se llama CIPES que indica que a partir de este año, Córdoba tiene 1.500 millones de pesos de intereses o vencimiento de capital de deuda. No vaya a poder, no vaya a poder pagar ahí, ¿no? Claro. Tiene una situación financiera complicada. Anunció asueto administrativo ayer, justamente para ahorrar gastos. Entonces, yo creo que la postura de la Sota, más que proyección al 2015, es tratar de decir, no, es que estoy peleado con Cristina, no me pasa los fondos, me deben 1.000 millones... La leo más desde ese lado. Vos sabés que el otro día, perdón, estaba escuchando a la ex mujer de la Sota, el gobernador de la Sota, Olga Ruiz-Tort, que sigue participando en política, digamos, sigue siendo una dirigente. Entonces decía una cosa muy razonable, que es, escucha, M, tiene problemas en las cuentas, vaya y toque de timbre. O sea, como que... No se pelee. Ve, claro, no se pelea, vaya y toque de timbre y espere y que sea el momento para que... Sí, sí, y a mí, yo lo encontré tan razonable, digamos, al planteo, sobre todo viniendo de una mujer que debe haber entendido, digamos, esa cosa de que no sabe tocar timbre, ¿no? Exactamente. Y es un año que está claro que la economía argentina no creció tanto este año como otros, los recursos no son los mismos, y si uno viene con una provincia que está sobreendeudada, que es el caso de Córdoba, se complica. Vuelvo con el tema Scioli Moyano, que los habíamos conversado ayer y antes de ayer. En el caso de Scioli, yo le diría que Scioli, digamos, a ver, frente a esto, retomó un poco su conducta histórica, que también explica en parte el lugar que el gobernador tiene en este proyecto político, más allá de ciertos matices ideológicos que algunos puedan darle más o menos valor, y es su postura frente a momentos delicados, complejos. Retomó la postura, por ejemplo, que tuvo cuando fue el conflicto de la 125. Cuando fue el conflicto de la 125, Scioli fue muy, digamos, disciplinado, muy leal a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. La misma postura que tuvo cuando, antes de esto, cuando Néstor Kirchner le pidió en el 2007 que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando él en realidad quería ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, y finalmente Scioli aceptó. Y la misma postura que tuvo cuando aceptó ser candidato testimonial en el 2009, también por un planteo de Néstor Kirchner, evaluando la situación electoral. Yo la postura frente a este paro la enmarco más o menos en la misma línea, más allá de que de la intensidad, digamos, de estos conflictos, que no es la misma ni es comparable. En el caso de Moyano, para cerrar, ayer contamos que el jefe camionero, los camioneros están armando un sello partidario propio para tratar de colgarse con ese sello y con esas listas de otros dirigentes. Uh-huh. Están entre armar el sello propio o ir con el sello del Momo Venegas. Yo creo que para Moyano esta unidad del PJ detrás de Cristina es una mala noticia, porque más allá de todo Moyano tiene una historia. Yo realmente no, más allá de las posturas que asumo últimamente, no creo que se sienta demasiado cómodo con Macri ni con los radicales. Creo que su expectativa real es colgarse detrás de algún dirigente peronista que se diferencie del gobierno. Pero por ahora, con el gesto de ayer, lo que hizo fue quedarse solo, alejarse más del peronismo partidario orgánico y acercarse más a Macri, que es el de los pocos dirigentes que le tiró un guiño el mismo día. Gracias, Demián Verduga. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. La radio pública tiene... Entrevistas. Me gusta encontrar lazos comunes o identificatorios entre los invitados. Sábado, 13:15 a 15. Y hoy me parece que uno fuerte es la juventud. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado, 17 a 18. En cada trabajo que hace, en cada momento que está, tiene una verdad actoral tan grande. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Tenés una capacidad investigativa y una pasión investigativa muy importante. Los caminos de Pacho, con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. ¿No me supones que te viene esta cosa de espíritu rebelde? Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así Siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Hoy corté una flor. Llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Apresurosa la gente pasaba. Llovía, corría. Sí. Pero no hay alerta. No hay alerta. ¿Se fue la alerta? No tenemos alerta por lluvia. Así que, por tormenta, perdón, granizo y todo eso. En este momento me cubro, ¿sabes? Por las dudas. Y sí, porque... Cubriste porque llueve. Cubriste por llueve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, es así, 20 grados 6, la tarde va a estar con lluvia, tendiendo a mejorar. Te diré tantas cosas. Estamos escuchando a Fabio. Estamos escuchando a Fabio, claro, maestro. Tenemos algunos mensajes que hayan llegado vía Facebook. De todo tipo. La gente está pidiendo que Adalberto se junte con Magallanes. Así Magallanes se contagia de la ternura. No, se está acercando, ¿no? Es Juan Martín. A esta hora de la mañana, Juan Martín García, Tirapia Pepa, su secretario de Asuntos. Sí, Juan Martín García, Tirapia Pepa, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Juan Martín. ¡Aló, Luciano! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, súper divertido. Te da Juan Martín García Pilar, soy secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. ¿Todo en orden usted, Juan Martín? Muy bien, trabajando siempre para convertir esta hermosa ciudad en lo que siempre tenía que ser y nunca pudo hasta que llegamos nosotros, que es en la Reina del Plata. ¿En la Reina? ¿Y qué han hecho? Perdón, ¿por qué? ¿Se está refiriendo a algún caso puntual? Todavía no, pero estamos haciendo. Te digo una cosa. Dígame. Bueno, mira, estamos, te enteraste que estamos reformando Constitution Place, Perdón, ¿quedó? ¿Qué lugar? Ah, te lo digo en tu idioma. Sí. La Plaza Constitución. Sí, ok. La Plaza Constitución, ¿viste? Constitution Square. Estamos haciendo realmente una reforma para embellecerla. Te digo que esto es un periodo de transición. Vamos a hacer mucho más paseos, vamos a hacer, para que la gente no se sienta excluida, vamos a bautizarlos como corresponde. ¿A quién, perdón? Los paseos, por ejemplo, vamos a hacer un cantero y lo vamos a llamar cantero indoamericano. Sí, pero... para que la gente que vaya ahí, es discriminación. Eso, camino, ¿no?, del altiplano. Entonces, vamos a estar haciendo toda la Plaza Constitución para que la gente... Y vamos a poner sahumerios de choripanes, porque vamos a prohibir la venta. Pero vamos a poner sahumerios de choripanes y de superpanchos para que la gente se sienta como en su casa. ¿Sabe que yo conozco un macrista y me dijeron que iban a hacer una negrosenda? Lo cual me pareció una barbaridad, digamos, realmente. Black Send, la llamamos nosotros. ¿Cómo le llaman? Black Send. Ah, ok. Vamos a hacer para que la gente también se pueda poner, decir a Miriam Lewy que se chiste porque me preguntó la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La propuesta de los chicos de la Larreta va a ser una negra cena, pero no lo vamos a hacer. Vamos a... Juan Martín, yo entiendo que usted pase por Plaza Constitución con el helicóptero, porque por ahí no se puede caminar. Por eso. Es tan desagradable. Es muy desagradable, me encanta. Tan peligroso, además uno no sabe si sale vivo. ¿Eh? ¡Ay! Es lo que decimos nosotros. Esta chica es súper trendy. Pásenla a buscar por el helicóptero, Sí. Baja acá en la base, baja. Vamos a estar bajando, pero estamos haciendo la plaza, está quedando lindo. Un estacionamiento de bicicletas, vamos a poner un monumento a Antonia, ¿te gusta? ¡Ay, sí! ¡No me lo diga! ¡Ay, me encanta la idea! Hola, escucha, para vos. Sí, dígame. Sí, Magdalena, tengo la noticia que estás escuchando ahora que se te va a donar. Miriam Lewy. Está en contacto con los dos a la vez, Juan Martín. Está en contacto con los dos a la vez. Ahora que se le va a dar que la ponga Lewy. Escuchame una cosa. Sí, dígame. Esto es muy lindo, pero te digo que tengo que hablar ahora en voz baja porque estamos reunidos con Alfonsín en el helicóptero. No me digas que están los bigotes de Alfonsín ahí. ¿Sabes quién es? El hijo. Sí, ya sé, Ricardito. Sí. Porque estuve llamé al padre, pero me he ocupado. No, pero no, es que el padre se murió hace unos años, Juan Martín, no sabés. Ay, no te escucho. Que el padre se murió hace unos años, no sea animal, está hablando... Con razón. Vos sabés que cae, me he ocupado. Ocupado, mirá. Entonces, bueno, mandalo al hijo. ¿Quién más tiene, Juan Martín? Porque en este momento... Es igual de venir disfrazado del padre. Eso es un detalle. Eso es un detalle realmente que nos callamos. Que nos callamos bien. ¿Sabes qué? Me parece que voy a cortar. Sí, me parece mejor. ¿Por qué? Me parece que... Me parece que voy a cortar. Porque estoy sin filtro. ¡Me va a salir! A ver, cámbiale el filtro al ventilador ese que tiene. Voy porque me diga que no la enoje. Y dije, bueno, estamos realmente... Sí, es verdad. Yo por el pasto, cortamos y quedamos todos amigos. Le mando un saludo muy grande. Le mando un abrazo. Chao, Juan Martín García, PPP, secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Lucho, este jueves y viernes en Montevideo se está realizando el tercer encuentro de directores y delegados de las radios públicas de América Latina y el Caribe, con asistencia de representantes de Brasil, Venezuela, Ecuador, Cuba, Argentina y, por supuesto, Uruguay. Seguiremos informando sobre esto que está ocurriendo en Montevideo. Y hoy, los Éter, en su octava edición, muchos candidatos de la radio, Héctor Larrea, Carlos Polimeni, Liliana Daunes, Ana Maroto, Liliana Arias, Víctor Hugo Morales por el primer clásico del domingo, Clara Liz Pereira y Damián el Árabe Ramil por su galería interminable de personajes. Y también la radio compite en los rubros Mejor Informativo y Mejor Programación AM. Así que mucha suerte a todos y después nos vemos. Primeras reacciones oficialistas después del fallo de Tomás Griesa, en la cual condena a la Argentina o ordena a la Argentina a pagar el 100% de la deuda a los acreedores que no ingresaron en el canje. Fue el diputado kirchnerista Agustín Rossi quien dijo: es absolutamente repudiable. Tomás Gries ha actuado permanentemente en contra de las recomendaciones de la Reserva Federal. Agustín Rossi dijo, cuestionó la política de especulación financiera a los acreedores y consideró que merecen la crítica no solo nuestra, sino de la comunidad internacional. En su cuenta de Twitter, la diputada Gabriela Cerruti publicó la foto de dos plantitas de su jardín. Una, un jazmín, y otra, una planta de marihuana. Y todos se volvieron locos. Se volvieron locos porque... Por la planta de marihuana. Claro, por la planta de marihuana. La acusaron de hacer apología del consumo. En realidad, la diputada no le sacó el cuerpo a la cuestión y dijo que lo que quería era que se instalara el debate para no perseguir a quienes consumen. La plantita de marihuana, ella dice que era macho, o sea que no sirve para el consumo, es decir, solo la hembra. Dice que la foto era para mandársela a Alex Freire, que en una charla que ella dio en un centro cultural sobre el tema de la despenalización del consumo, le había hecho este regalo. Muy simpática la foto, acá la estoy viendo en tiempo argentino. Me parece que cuida más a la plantita de marihuana que al jazmín, que se lo ve bastante marchito, Luciano, ¿eh? A regar la planta. Siguiendo con lo mismo que señalaba Miriam, Hermes Wiener, el líder del socialismo, declaró hace un rato que el que quiere drogarse, que se drogue. Creo que lo llamativo es que en una figura como Wiener, muy seria, muy, si se quiere, pacata en cierto sentido, llama la atención, pero creo que es simplemente una postura frente a este debate sobre la despenalización. El FAP está mostrando en línea con lo que dice Cerruti. En la actividad deportiva de la jornada, lo más importante será la presentación de Tigre. Está jugando las semifinales de la Copa Sudamericana. El Matador de Victoria, que tiene un presente irregular en el torneo, malo lo de Tigre en el torneo inicial, que ha cambiado el entrenador, la salida del Vasco Arrobarrena, la llegada de Néstor Gorosito, y que fue progresando en las distintas instancias de la Copa Sudamericana hasta meterse entre los mejores cuatro del continente. Hoy tendrá que jugar desde las 21:45 frente a Millonarios de Bogotá, con el objetivo de empezar a pensar lo que podría ser una definición internacional para Tigre en la Copa Sudamericana. La contracara de lo que viene sucediendo en los torneos internacionales sucede en el ámbito local. Tigre, junto a Unión, es uno de los equipos que por el torneo local todavía no ganó un solo partido. Lo publicamos en Facebook, pero todavía no lo dijimos al aire.